La siguiente es una presentación exclusiva de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Todos los derechos e izquierdos están reservados. Gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos sus amigos. El Sensei Yuyasha y DJ Yaome, que estamos en sintonía. Buenas noches, DJ Yaome, ¿cómo estás? Hola, Sensei. Muy feliz de poder estar aquí con ustedes dos. Muy bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Y por supuesto, como ya escucharon, Anita Lobo aquí en el programa. Un aplauso enorme para Anita Lobo. Muy bien. Bueno, como no hay fecha a la que no se llegue ni plazo al que no se cumpla, pues aquí tenemos ya a Anita Lobo, que por segunda ocasión está aquí en los micrófonos de Anime Nexus para otra, no tanto entrevista, sino más bien así como una plática sobre algunas cuestiones que han surgido a lo largo de este tiempo. Después de la última entrevista, pues han surgido muchas cuestiones. Pues el tema de la nueva serie de Inuyasha, que alguna vez ya lo conversamos, pero hoy en día ya hay mucha más información. El futuro de Anita Lobo en el doblaje, pues que aquí nos estará comentando algunas de las cuestiones, cómo ve ella su situación para este asunto. Y qué mejor que ella para contarnos las cosas. Pero primero, te doy la bienvenida, Anita. Buenas noches aquí, bienvenida de nuevo aquí a Anime Nexus, esta segunda vez que estás con nosotros. Oye, pues muchísimas gracias, así es. Gracias, Sensei, gracias, Fer, por la invitación. Yo con muchísimo gusto, de nuevo aquí con ustedes. Gracias. Muy bien. Bueno, hace ya algunos, ¿qué serán? Casi 3 años estuviste aquí con nosotros y estuvimos comentando pues acerca de tus orígenes en el doblaje, ¿no? Y ahora sí, esto nada más para remembrar un poco, refrescar un poco para la audiencia que no escuchó aquella entrevista. Vamos a ver los generales, tus datos, ahora sí que generales básicos. Tus generales. Sí, exactamente. Ahora sí que el plan básico que todo mundo debe saber sobre Anita Lobo. Ahora okay. Sí que a tu criterio y consideración. Muy bien. Bueno, yo me inicié en el doblaje en el año 98, pero no fue fácil, como ya les he comentado. Yo llegué ahí porque mi tío Alejandro Mayén era director, pero no fue tan fácil. O sea, él me dijo, sí, puedes ir, pero tienes que ir a hablar con el maestro Álvarez. Fui y me dijo qué era lo que tenía que hacer. Me dijo, si de veras quieres, esto no está nada fácil y tienes que venir todos los días a cierta hora y yo en algún momento te voy a decir que te hago una prueba para ver si te quedas. Pasó muchísimo tiempo, hice la prueba, más bien, llegó el momento de hacer la prueba, pero no me la pudo hacer. Entonces, de tanto que me veía y de tanto que me veía, me dijo, bueno, que te den un número. Para tener un número necesitas que te den un llamado. No me lo dio mi tío, me lo dio otro director. Y fue así que empecé pianito, haciendo ambientes, haciendo llamados pequeñitos. Me fui reportando con los directores hasta que fui entrando con cada uno de ellos. Y pues de lo más conocido que es, está, lo primero con lo que comencé fue tal vez con Millón en Discovery Kids, que era esencialmente para niños. También hice a Chuchu en Utena, Mokuba en Yu-Gi-Oh, en Pokémon hice varios personajes como fueron Richie, Mei en unas temporadas, no fue más que la 1 y la 2 máximo. También hice a Charmander, hice a... Bueno, Charmander hay que aclarar en un capítulo donde hablan los Pokémon. Sí, es el un único, solo creo, capítulo, ¿no? Así uh-huh. Es, solo un capítulo hablan los Pokémon y ahí me tocó hacer a Charmander. Exactamente. Y de Cosmo en Shin-Chan, que también es una serie que quieren mucho. ¡Oh, eso es genial! Y, sí, es muy padre. Pues para chiquitines hice a Molly en Jakers, hice en la nueva... El nuevo doblaje de Robotech hice a Lin-Min Mei, el nuevo doblaje de Supercampeones hice a Manabu, y pues obviamente en el corazón de todos nosotros, Aome, mi queridísima Aome. Ahora sí, que dicho sea de paso, una aclaración: Manabu, para los que no ubican, bueno, pues, ¿quién es Manabu de los Supercampeones? Todos lo ubicamos como Arthur, el chico de los lentes. Exactamente, Arthur, pero ¿qué crees que siempre encuentro Manabu y digo, sí, para qué? Sí, lo que pasa es que en el doblaje original, o sea, en Japón, vaya, pues la versión original se llama Manabu, pero en la primera vez que llegaron Supercampeones lo tradujeron como, bueno, ya ves que latinizaron muchos nombres, ¿no? Entonces acá se le conoció como Arthur. Ya en la nueva versión de Supercampeones 2002, donde te tocase la voz hasta ya cuando era adulto inclusive. Ahí ya le pusieron Manabu, ya le respetaron su nombre original. Y fue el único caso de que le respetaron el nombre, porque todos siguieron igual: Steve Hugh, Gal Rivera, Tom Benji Price, etcétera, ¿no? Sí, y pues sí, ¿no? Aome Higurashi, que de alguna manera, no sé, igual habría que ver la comparación de ello. Alguna vez en su Fortuny, cuando lo entrevisté, dijo que Inuyasha fue un personaje que le abrió muchas puertas y que gracias a él conoció muchas partes de la República. ¿Tú sientes que te está pasando eso con Aome Higurashi? Definitivamente, o sea, yo, de no ser por Aome, yo no creo que la gente me identificara, o me identificarían muy poquitos. O sea, yo le debo todo lo que sigo vigente al personaje de Aome. Es definitivamente quien me abrió las puertas, quien me sigue teniendo en el gusto de la gente. No creo que ningún otro personaje sea tan representativo de lo que fue mi trabajo. Ningún otro. Perfecto, muy bien. Ahora, ya nos has contado, y en esto no quiero abundar mucho porque es un tema muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy privado tuyo, ¿no? Y que es algo que se tiene que respetar y totalmente loable, ¿no? Tú te retiras del doblaje por una cuestión meramente personal. No quiero abundar mucho en eso porque sí es algo que entiendo puede ser difícil para ti. Y eso, y ahí sí, en verdad no quiero preguntar mucho. Pero te ausentaste del doblaje un buen tiempo. Así es. Sí, de hecho ya tiene... Este año van a ser 10 años que yo estoy fuera del doblaje. Y pues sí, yo creo que ya todos supieron a qué se debió. Yo estaba embarazada, perdí a mi bebé. Y a los 15 días de que pierdo a mi bebé, bueno, para esto me dieron el chance de... Bueno, me dijeron, te aguantamos con el personaje, pero no con los capítulos. Es por eso que entra Leila Rangel a hacer los capítulos que yo no hice. Y bueno, a los 15 días de que pierdo al bebé, me da varicela. Y es por eso que vuelve a entrar Leila a hacer otros capítulos. Y ya después de un tiempo, porque se tardó mucho en llegar completa la serie, no llegó, digamos, de montón, fueron de poquitos en poquitos, de repente llegaban muchos. Ya al final nació mi hija, la más grande, entonces yo ya con el antecedente de un tiempo antes dije, no, yo ya no voy a ir, o sea, ya me arriesgo mucho, tenía que viajar muchísimo hasta el Distrito Federal. Y dije, ahí nos vemos, o sea, sí me dolió mucho. De hecho, yo cuando llegaba a tener contacto con Lili Barba, que era la que en algún momento platicaba, le digo, ¿y en qué acabó? Cuéntame. Y fue que me dijo, ¿sabes qué? No supimos porque no se acabó la serie, no llegaron los capítulos desde ese entonces. Ya tiene un ratote. Efectivamente, y aquí la cosa fue porque la serie, cuando ustedes estaban doblando, estamos hablando que eso fue por ahí de inicios y buena parte del año 2004, si no mal recuerdo. Así es. Y los capítulos llegaban así porque ha sido uno de los casos extraños donde una serie que está saliendo en Japón está prácticamente saliendo aquí también al mismo tiempo. En resumen, iban prácticamente simultáneos a como iba en Japón. De ahí que los capítulos estuvieran llegando de poquito. Normalmente cuando llegan las series de golpe es porque, como son capítulos semanales, los juntan todos y ahora sí ya las distribuidoras los compran por pack y ya los venden a los ya como clientes, pues los mandan a un estudio, hacen el doblaje, etcétera, ¿no? En el caso de Inuyasha, la distribuidora prevendió, o bueno, vendió los paquetes sin tener los capítulos, pues. Entonces, como le iban llegando, los estaba mandando al estudio. Por eso era lo que pasaba con Inuyasha. Tanto así de que hicieron mal un conteo, se arriesgaron mucho de que las cuentas no les dieron, y al final por eso quedaron 7 episodios volando, que fueron capítulos que no compraron y que ya era muy caro comprarlos luego por separado. Ese fue el problema. Sí. Oye, ¿crees que haya sido así como negocio de... ¿cómo me explico? Que dijeron, vendemos así y sin... A propósito, ¿no se mandaron los últimos capítulos? O sea, ¿crees que haya sido parte de su estrategia? Lo que pasa es de que aquí hubo una cuestión. Como la serie estaba ya muy pegada con la historieta, que es de donde sale el guión para hacer la serie de televisión, el anime en sí. Como iban ya muy encima, trataron de ir alargando. Pero en ese alargue fue donde se desfasó la serie y se fueron 7 capítulos de más. Ahí fue el problema. Entonces ya la distribuidora ya tenía calculada un número de capítulos, pero en Japón, bueno, pero no contaban que en Japón iban a tratar de alargar, hasta que la autora dijo, no, ¿saben qué? Si se va a alargar mucho, pues mejor paramos la serie. Y fue lo que finalmente ocurrió. Ese fue el caso. Mira, esa no me la sabía. Por eso es el Sensei Inuyasha. Así es. Muy bien, así la cuestión. Y bueno, de aquí, bueno, de que te retiras, pues ya pasan algún tiempo, no sé qué serían, hasta que, porque vaya, como no existían redes sociales entre el, ¿qué te diré? Entre el 2004 y el 2010, 2011, hubo un periodo donde Anita Lobo prácticamente pareció que se la tragó la tierra. Nadie de tus fans, nadie supimos absolutamente nada de ti. Lo que se sabía eran leyendas urbanas, ¿no? De que Anita Lobo... Ah, es que la oía... Y pasaba, ¿no? Aparecido. Es que la oía haciendo una voz en tal personaje, en tal serie. No, es que no fue esta otra actriz que tiene voz parecida. Ah, chido. Y así pasaba, ¿no? Así pasaba con esta cuestión. Y justamente fue cuando ya entras al Facebook y ahí... ahora sí que, como quien dice, se destapa la caja de Pandora. Ajá, sí. Así fue. Y esto es algo que quizás no te hemos preguntado todavía. ¿Qué pasa cuando tú entras al Facebook y te topas con que hay muchos fans que te empiezan a agregar? No, pues no me la creía. O sea, yo... De hecho, con el Facebook estaba yo muy renuente, muy, muy renuente. Me decían, entra mi familia, abre tu cuenta, no sé qué, para estar en contacto. Sí, después. Hasta que la abrí y obviamente por... mis amigos, que en realidad eran mis amigos en ese entonces de doblaje, pues la gente empezó a ver que era Ana Lobo y Ana Lobo y Ana Lobo, y fue que empezó a crecer y crecer y crecer la cuenta. Pero sí, yo desde ese entonces, y yo creo que aún más ahora, sí me sorprende, o sea, toda la gente que en ese momento me agregó y la que en este momento me sigue agregando. O sea, sí, como dice, las redes sociales han sido, pues no sé, lo que me tiene aquí, en serio, así es esto, no hay otra. ¿Y tú qué les contestabas cuando te preguntaron, oye, ¿qué pasó con Inuyasha? ¿Qué vas a volver? ¿Esto y el otro? ¿Tú pues mira, siempre les dije que... Ajá, sí. No, sí, prosigue. Les decía que... Sobre todo me preguntaban que qué había pasado con el final. Y yo les decía que no sabía, que yo me había ido un tiempo antes... Y que quien había terminado los capítulos que habían llegado era Leila, que yo no sabía qué pasaba. Desde ese momento siempre fue así, yo no sé qué pase. Y me decían, ¿y vas a terminar tú la serie? Pues no lo creo. O sea, antes siempre decía, no lo creo. Porque de verdad vivo muy lejos de donde se hace doblaje allá en el Distrito Federal. Y pero siempre me decían, es que termínala tú. Pero, o sea, yo les decía, no, de verdad no creo hacerlo. Pero muchas gracias por... Pues por preguntar cómo estoy, por halagar mi trabajo, pues se siente bien bonito, ¿no? Que te digan que lo hiciste padre. Sí, considerando también, ahora que menciono el tema de la distancia, tú estás en la parte norte del Distrito Federal. De y hecho, del Estado de México. Ah, ya está. Ah, ya está. El Distrito Federal. Ya cruzaste la frontera más allá. Sí, yo ya estoy a la mitad entre el Distrito Federal y Querétaro. Ya estoy. Sí, y desde ese punto aproximadamente hasta donde está la mayoría de los estudios conocidos. Conocidos. Mínimo es hora y media, por lo menos. Sin tráfico. Sin tráfico en día festivo, tráfico. Estoy hablando que ese recorrido me lo aventé en un primero de mayo. Llegaste en la noche. llegué en la mañana, pero... bueno, lo que hace el autobús desde esos puntos, desde los linderos del Estado de México hasta el... hasta la terminal. De Tepozotlán. Tepozotlán, ahí está la caseta y sí, a lo que entras. Exactamente, sí, a lo que entras. ¿Sí? Es mínimo hora y media. Uno ya entra a la ciudad. Ah, ya llegué. ¿Y cuánto falta? Y en lo que. Ah, no, es que ya llegué. Ahorita llego. Y en lo que ahorita llego, ya se te pasa fácil una hora y media. Ahora, con tráfico debe ser una cosa terrible, ¿eh? Nah, sí, 3 horas. Yo me hacía 3 horas de camino. Sí, por lo menos. Me hacer eso. 3 horas. Ajá. Entonces, imagínate, ahorita moverme así con las niñas, no, está tremendo. Claro, antes no había Metrobús, no había otras, era solamente de aquí al metro y del metro, bueno, de aquí al metro en camioncito y del metro a meterte al metro. Y eso sí, no llovía, porque si llovía, olvídalo, se detiene el metro y ya no avanzas, sí. Adiós llamado. Sí, de hecho, muchas veces. Adiós quincena. Sí, porque mucha gente podrá decir, ay no, pues es que si era la distancia, pues eso no es pretexto. No, hablando de la Ciudad de México, el tema del tiempo y del tráfico sí son palabras mayores, ¿eh? No es nada más porque sí, ¿eh? Es un tema bastante serio. Así es, sí. Efectivamente, bien. Muy bien. Te empiezas a reencontrar con los fans y con los medios de la prensa como nosotros, que somos unos tercos y necios que te estábamos molestando siempre. Acosadores. Unos stalkers asquerosos que estábamos ahí. Anita, dame una entrevista. No, yo no sabía que era en serio, porque pues muchos chicos sí te dicen, oye, una entrevista. Y yo así, ay, ¿cómo les digo? O sea, y yo qué sé si sea en serio o no sea en serio. Honestamente, ¿no? Hasta que pues ya sí me puse a investigar. Y dije, no, ellos iban en serio, no es cuentito nada más. Sí, ¿cómo crees que tío? Mira, yo te digo, fácil, yo llevaba como, para entonces, para cuando te hice la entrevista, yo por lo menos ya llevaba como 6 años buscándote para entrevistarte. ¿Y mira? Así, wow. Ahora sí, para tomar una referencia. Otros medios que, pues no sé cuántas entrevistas te han hecho después de aquella. Recuerdo nada otra que... Recuerdo sí. La que te hicimos y luego otra que fue como 15 días después. Así es, son las únicas. No he dado más entrevistas. Yo no sabía de eso. Sí. Sí, entonces, no ha habido más. Oye, casi eres, tienes exclusividad con nosotros, ¿eh? Ah, claro. Está bien. Así déjala. Ah, nada, sí. Y luego también supe que Fer te iba a entrevistar cuando ella estaba en otra parte, pero pues ya está aquí con nosotros. En otro pueblo. Sí, esta vez ya no me acuerdo ni qué sucedió, creo que tuve un problemilla por ahí. Te desapareciste, Anita. Así es, y me volví a desaparecer. Dije, desaparecer. Ya me corrió. Sí. Ya huyó. Sí, así fue. Y también fue ocasionado por las redes sociales, o sea, yo sí le saqué. Sí, porque hay quien se acerca a ti y todo en buena onda, bien, sí. Pues te hablan bonito, pero hay quien se quiere pasar a otro escalón, como le he comentado a Fer, y es donde sí dije, no, ¿saben qué? No. Y ahí muere, sí. Y ahí nos vemos. También, por ejemplo, había quien me decía, quiero hablar contigo por el Skype y no sé qué, y yo según somos amigos, no sé qué tanto, y a la manera me encontré con que la plática de amigos ya estaba en YouTube, y pues sí me dolió. Sí, dije, no, eso no se hace. Porque, caray. Pues, o sea, yo qué tal que te cuento alguna cosa de mi vida y al rato ya está en YouTube, no. Y fue que dije, no, ahí nos vemos y borré a todo mundo. O sea, todos. Sí, hasta que con Fer, que fue, la recordé y dije, pues ella no tiene la culpa, siempre ha sido bien amable conmigo. Es la única que tuve agregada en mi Facebook y fue Fer la que me terminó convenciendo de abrir nuevamente el Facebook de doblaje. Porque yo ya estaba decidida que no. Dije, no, pues hay mucha gente, muy buena gente, pero hay otros que no. Pero mira, como siempre lo he dicho, por Fer es que lo abrí, Fer me convenció y aquí estamos. Sí, no, y luego pasa que hay gente así que busca como, no sé, como que llamar la atención también, de alguna manera. Sí, así es. Ajá. Es que era lo justo, Anita. Pues que sí, tú cosecharas parte de tu trabajo. No, pues sí, definitivamente. El cariño del público. Eso, todo eso, tú tenías derecho. Ay, muchas gracias. Sí, gracias. De nada. Efectivamente, ¿no? Y finalmente, bueno, pues los que tomamos esta cuestión en serio, pues evidentemente, pues lo tratamos de manejar este tipo de cuestiones con, de alguna manera, con hermetismo, porque luego pasa que a uno que sí tiene contacto con algunos actores, a mí me ha tocado, no, ¿qué? Pásame el contacto para llamar. No puedo, porque uh-huh. Si te paso el contacto, luego yo me puedo meter en un problema. Pues sí, porque confiaron en ti para darte, pues sí, sus datos, ¿no? Exactamente, uh-huh, sí, de alguna manera. Uh-huh. Y si me lo llegan a pedir, sé realmente a quién le estoy dando ese contacto. Así que es alguien que no, sé que alguien que o que te va a ubicar para alguna convención, o que te va a ubicar para algún alguna cuestión meramente periodística, que no es un juego. Porque evidentemente esto no es un cuento, no es un juego. Y que es gente que lo toma con la seriedad de vida, ¿no? No es por así decir de que no te lo doy porque yo quiero nada más tener contacto, sino más bien es por una cuestión de seguridad. Sí, así es. Y sí, definitivamente bueno que, también. Uh-huh. Qué bueno que lo comentas. Sí, digo, no tengo por qué mentir, digo, ocultar nada. Como les digo, me mandan mensajes por inbox y les digo, ¿saben qué? Por inbox, publíquenme en el muro, no ocultamos nada, no tenemos nada que ocultar. Y es más fácil que yo conteste en el muro a que les conteste inbox, te lo aseguro. Porque digo, no quiero ocultar nada, no quiero que haya malas interpretaciones. Y todo por la línea, parejitos. Y todos contentos estaremos. Transparente. Así es, sí. Uh-huh. Exactamente, ojalá ya si fuera el gobierno federal. Ah. Deberíamos de poner a Anita en el gobierno federal. Voten por Ana Lobo. Ah. Se escucha bien, ¿eh? Anita Lobo para el IFAI. Bueno, está bien, empecemos por el IFAI. Si quieres, organizamos IFAI, la campaña, ¿verdad? Sí, y ya luego hacemos la compra de votos. Digo, el convencimiento. Un abajo por voto. Ah. Un abajo. Sí, de alguna manera sí, ¿no? No, muy bien. Entonces, pues bueno, ya te involucraste en esto y evidentemente pues gente del doblaje como Gabriel Gama, tengo entendido que se acercaron a ti y te empezaron a hablar sobre el tema de la nueva serie de Inuyasha, ¿no? Cuéntanos cómo estuvo ese asunto. Mira, pues sí, definitivamente fue Gaby Gama. De hecho, fue él quien me acercó también a la primera conferencia en la que estuve presente. Gaby me contactó y me dijo, al parecer, bueno, me dijo, ¿estás dispuesta? ¿Le entras al doblaje de lo que resta de Inuyasha? Y le dije, si es contigo, sí. Porque sé que me vas a tener la paciencia de los horarios. O sea, yo siempre le dije, Gaby, es que no tengo chance. Si se puede que me aguantes a un sábado, está perfecto. Porque yo tengo así con quién encargar a mis hijas. Entre semana es realmente pues imposible por lo que comentamos de la distancia. Y además fue él el que me dijo, oye, nos están buscando. Ah, porque a mí me decía, no, es que Inuyasha está pegando de nuevo, pero ya es gente nueva la que lo conoce, o sea, ya una cosa fue quien la conoció hace 9 años y ahora son otros fans, o sea, ya es un público nuevo. Entonces, ¿cómo ves? ¿Vamos a una conferencia? Y yo, pues sí, vamos, ¿en dónde? Y ya me dijo que aquí en el Distrito Federal, en la TNT, yo no tenía idea de lo que era una expo. De hecho, ese día me comentó Gabriel Basurto, claro que tú ya habías venido a una. Le digo, en mi vida había venido a una. Dice, claro, estuvimos todos, estuvo Georgina, estuvo Liliana, estuvo. No, yo no vine. Yo creo que quien fue en ese momento fue Leila, porque yo no había ido nunca a una convención. Y fue algo impresionante. Te doy mi más sentido pésame. ¿Qué te pareció la experiencia, Anita? Ay, Fer. ¿Cómo te recibieron? No, hombre, padrísimo. Pero yo estaba que me hacía pipí de los nervios. O sea, yo sí sufrí. Porque llegué, bueno, para empezar, desde que salí de aquí de la casa, iba con los nervios manejando. Se me hizo súper tarde porque empecé a encontrar tráfico y tráfico y tráfico. Y la salida que yo iba a tomar se bloqueó, o sea, y se me pasó. Entonces me seguí hasta Chapultepec y en Chapultepec me tocaron 2 marchas. Quedamos de vernos con ellos para variar. Una hora antes y eran 2:30 y yo no llegaba. Al cuarto o al ya para la hora me marcó Basurto. Así como, pues, ¿dónde estás? Le digo, pues llegando. Y ya voy. Total que al fin entré, pero yo era un manojo de nervios, o sea, temblaba. Y me dice, no, ni te pongas nerviosa, hay como 4,000 personas, pero tú tranquila. No, pues me fui para atrás. Así como... Para atrás. Así sí, entonces ya llegué, les dije, ¿no? Por favor, sí, déjenme ir al baño. Déjenme salir. Ya quería ir al baño, sí. Y ya, y pues ya a la hora que vi a Enzo, pues él toda tranquilidad, ay, hasta que te dignaste, le digo, no, yo no me digné, me invitaron, porque a mí nunca me habían invitado. Ya ahí platicamos un ratito, pero a la hora que pues ya vi el montonal de gente y a la hora que empiezan a presentarlos a ellos, porque se les ocurrió a Enzo que dijeran que yo no había ido, que porque estaba embarazada otra vez. Que fue él, decir que, ajá. Ya se van a querer golpear, chicos. Que Ana no vino, dice, porque a quien están esperando en realidad es Ana, nosotros ya nos han visto antes. Entonces, vamos a decir que no vino y que... ¿Por qué? No, pues que está embarazada otra vez. Y yo, bueno, pues ahí esperándolos atrás, ¿no? Sudaba y sufría. Y las chicas del staff, tranquila, Anita, tranquila. No, pues es que no sé qué voy a hacer. Pues, ¿qué hice? Que a la hora que entré, la voz me tiembla como maraca. O sea, en la conferencia se nota perfectamente que estoy absolutamente nerviosa. Ya se me fue pasando, pero pues también se acabó. Y ya a la hora de los autógrafos, pues ya, ahí sí ya me sentí bien tranquila, porque pues todo mundo súper lindo conmigo, todos los fans, bien buena gente, pues diciéndome cosas bien bonitas de que qué padre que estaba, que qué bueno que había ido por primera vez. Y pues fue que dije, ay, ¿por qué decir que no a algo tan bonito, no? Vamos a ver qué sale después de todo esto. Así es. Ahora, ¿qué fue lo primero que dijiste cuando saliste allá al escenario? ¿Lo recuerdas todavía? Pues los saludé, les dije, hola chicos, ¿cómo están? Y pues fue, porque te digo que dijeron que no había ido yo. Y dijo Enzo, pero trajimos para hacer un, hacer el doblaje de una parte de Inuyasha, una chica que tiene una voz muy parecida a la de Ana. Y viendo los videos, ay no, ¿cómo que no vino? Se oye clarito. Sí. Pero pues ya que subí, pues ya todo el mundo súper padre, o sea, saludándote. ¿Sabes qué me encanta? Las chicas que se visten de Aomi. Ay, no sabes qué emoción me da. Yo quería tomarme fotos con ellas en lugar de ellas conmigo. Es que es algo bien bonito, o sea, pues yo nunca lo había vivido, Y ahí fue, pues, a lo grande. Fue bien bonito. Y más para ti, o sea, fue como quien dice tu primera vez en una convención. Sí, fue la primera. No, la TNT, no, ¿verdad? La TNT. Qué lástima que yo no pude ir, ¿eh? La neta, me hubiera encantado estar en ese... ahora sí que en tu debut en convenciones. Pues sí, de hecho, ya ves que, bueno, Fer me comentó que venías y yo le dije, a Miguel lo tengo que ver antes que a ninguno, porque yo te prometí mi primer autógrafo. Así es. Wow. Y dije, es cierto. Iba a ir una vez a una boda a Saltillo. Sí. Y después ya no fui porque tiene una situación media fea en carreteras, me acuerdo. Y te dije a ti, me buscas en tal lugar y te doy el autógrafo. Y ve, ya venías y te dije, me buscas porque va a ser el primero, te lo prometí. No, y mira, no viniste. Sí, no pude ir. Entonces, se nos llevó. De hecho, más bien no tenía recursos para poder viajar, que fue lo... Oh, pues. Sí, no me pasó. No se hubiera dicho, sensei. Fue un conjunto de tragedias, ¿no? Porque hasta pedí tarjeta de crédito para poder financiarlo por tarjeta de crédito, pero el banco me rechazaron la tarjeta, no me autorizaron el crédito. Entonces esa era mi última esperanza de viajar y pues definitivamente pues no pude. Sobrepagada su tarjeta, sensei. Sobregirada antes de... Las adelantó y por eso se saturó. Exceso de pago. Exacto. Sí, pero ni modo. No, lo importante es que vienes a Monterrey. En mes y medio más o menos. No, casi 2 meses, ¿no? A Monterrey. 18 de julio, no, sí, poquito menos de 2 meses. Ahí vamos a estar, por supuesto que sí. Ah, perfecto, me parece maravilloso. Perfecto, ahí vamos a andar en Monterrey, en la Bueno, no me acuerdo cómo se llama la convención, pero va a ser en Cintermex, en Centro de Convenciones. Pero ahí voy a estar. Pero de que voy, voy. De que voy, la Animex. Sí, claro, de que voy, voy. De que voy, voy. Eso, que ni que. Sí, no, me parece perfecto. Y entonces ahí ya encontraste el caminito, ¿verdad, Anita? Sí, hombre. Hacia las convenciones. Sí, fíjate que también, bueno, me solo que me conecte en la computadora veo todos los mensajes y se me pasaron dos invitaciones por no abrir y por no checar los mensajes que se almacenan, o sea, yo ni en cuenta. Y de pura chiripa vi que me invitaron a Veracruz, ya ni me acuerdo cómo fue ese contacto de Veracruz, que también yo decía, ay, si no es cierto, o sea, y me puse enseguida a contactar a... pues algo por el estilo. ¿Sí? Le pregunté a Gama, le pregunté creo que a Basurto, y les dije, oigan, ¿conocen? No, pues no conozco, y me metí a la página, y ya vi que iba a estar Cris Hernández, y dije, no, pues entonces como que esto sí va en serio. De hecho, le pedí a Gama que por favor le preguntara a Cris si es cierto que ella iba a ir a Veracruz, porque no tenía yo referencia, y ya sí, fue que me dijo, sí va Cris Hernández. Y fíjate que hiciste bien, porque luego hay cada tipo que hace este tipo de cuestiones de invitar actores y todo, pero luego les quedará mal. Ya han pasado, bueno, aquí en este medio nos hemos enterado de cada cosa que ha sucedido, y no solamente aquí en México, y hasta cuestiones más graves. Hemos tenido casos de organizadores que han sido muy responsables, como por ejemplo organizadores en Venezuela que han tenido actores allá problemas y los han sostenido más allá de su responsabilidad. Hubo un caso por ahí con Jesús Barrero, muy, muy conocido por allá de finales del 2007. Así como también la cara contraria de la moneda de lo que pasó en Chile con Genaro Vázquez. Que Genaro Vázquez, que recordaremos, él radica en Canadá, y lo trajeron de Canadá hasta Chile para que él estuviera ahí en una de las conferencias de un evento que se hizo allá en Santiago de Chile. El problema es de que el organizador le quedó mal, no le pagó y lo dejó embarcado en Chile sin boletos de avión de regreso. No, ¿cómo crees? Lo dejaron varado casi un mes en Chile. ¡Sí! ¡No inventes! Sí. Afortunadamente, los doblajistas chilenos y los fans hicieron una coleta y ellos le ayudaron para regresar a Canadá. ¡Ay, ve nada más! No, sí, te digo, yo quería ir a la segura, a una hora, con lo que ojalá venga, sí, estar bien segura, y la verdad es que aunque los esté molestando yo a mis compañeritos, decirles, oye, ¿conoces? Y a lo seguro, o sea, solo si ellos han ido, yo creo que yo iría, así te la pongo, si no, efectivamente. No, igual si te invitan de acá de ciudades cercanas, yo te puedo orientar y te digo, bueno, esta convención sí está, pues a lo mejor está medio uyuyuy, o son primerizos, etcétera. Ajá. Pero normalmente, en su gran mayoría, no por uno la llevan todos, pero en su gran mayoría los que organizan convenciones en este país sí toman en seriedad ese asunto, ¿no? No todos son vivales, por así llamarlo. Sí, yo lo sé, y sí es bien padre que te inviten los chicos, que te digan, ¿cuándo vienes a, no sé, por decirte algo, Aguascalientes? ¿Cuándo vienes a León? ¿Cuándo vienes a Cancún? Ah, pues nomás que me inviten. Porque pues si no depende de uno. O sea, yo qué más quisiera decirles, sí, me presento en la próxima, pero pues no, chicos, no es así. Esto es de los organizadores, ellos deciden a quién invitan y a quién no invitan. Y yo puesta estoy, nada más que sí, para eso hace falta que ellos estén interesados en llevarnos, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí, o sea, como quien dice, todo tiene que ser serio y tiene que ser con constancia de que tú tienes garantizada tu integridad, garantizado tu regreso y que vaya. Y que no se manche de alguna manera por una irresponsabilidad tu nombre y tu trabajo, ¿no? Esa es otra cuestión también muy delicada que puede ocurrir en este tipo de cuestiones. Sí, puede ocurrir. En fin, muy bien. Hay una pregunta, no sé, quizás es un poco compleja. Hay un antes y un después con Ana Lobo después de tu llegada a redes sociales. Pues no creo que haya una, simplemente que me cayó el 20. Yo creo que eso es lo que sí sucedió. yo, o sea, sí, definitivamente cuando dejé el doblaje, que fue a la par de que estaba Inuyasha transmitiéndose, pues no me imaginé la magnitud que esto, el gusto que la gente iba a tener por este anime. Y pues las redes sociales me han dejado muy claro que la gente adora el anime y al personaje. O sea, así como hay gente de aquí que vive en mi mismo municipio, hay gente, como mencionas ahorita, hasta Chile, que les gusta y que te reconocen y te aprecian y les gusta el trabajo. Yo creo que eso es lo que han dejado de bueno las redes sociales en lo que fue mi trabajo. Sí, es el antes y el después, el hecho de que a mí me cayó el 20 y me acercó a la gente, eso es. Exactamente, muy bien. Ahora, porque yo sí recuerdo cuando yo te decía, oye, dame una entrevista, y tú me decías, no, es que me da pena, es que no sé. O sea, yo sí sentía me da que pena. Sí. Me ponía a mí que se sí, me imaginaba así como a Higurashi así diciendo, tengo pena, así más o menos esa escena, ¿no? Es un rebozo. Sí. Es un rebozo, gracias, se me olvidó. Y mordiéndote la trenzanita. Chapeada, pues, de guarachis. Tanta, tata. O sea, ay, Dios mío. Yo notaba de alguna manera como que sí se percibía, y yo decía como que todavía no se lo cree. A una hora, Ferma, es la que me dices que no te la crees. O sea, tú no te das cuenta todavía de lo que la gente te quiere. Como que voy, como dices, abriendo la cajita poco a poco. ¿Mande? Explota la cajita. Sí, oye. El momento, pero no creías, Anita, no creías. No lo creía. Y esa colación de eso yo lo veo como una bola de nieve, porque los hechos se fueron dando más o menos así. O sea, llegas al Facebook, la gente te empieza a agregar de a poquito, y eso es poquito a poquito, ya se empezó a hacer una buena banda que te empezó a seguir, una buena cantidad de gente que te empezó a decir, oye, grábame un saludo, oye, dame un autógrafo, esto y aquello. Entonces, se fue como una bola de nieve, y luego vienen las entrevistas, y ahí es donde yo siento que también hubo otro boom. Porque mucha gente que no tenía idea de tu existencia se dio cuenta que ahí estabas. Sí, y ¿sabes qué? Que muchos no creían que fuera yo en realidad, porque hay todavía algunas páginas en las que dice Ana Lobo, actriz de doblaje, cosa que agradezco también. Hay unos chicos que tenían una página a mi nombre, y ya que abrí de nuevo esta... pues también fue Fer la que me enseñó la página. Y les dije que muchas gracias, porque, o sea, no había malicia en ellos. Era simplemente publicar lo que yo había hecho. Hasta decía, creo, en una de sus publicaciones, que no era había nacido mi segunda niña, que estaba todo bien. Entonces te digo, hay gente bien buenas personas conmigo, muy atentos. Ellos son... de los que te comento, hay varias páginas a mi nombre. Entonces ahora hay gente que me dice, ¿pero de veras eres Ana Lobo? Y dije, bueno, ¿cómo les demuestro que de veras soy yo? Pues subiendo fotos mías y contestando los mensajes. O sea, eso es algo que hago siempre. Pero si de repente siempre subo alguna foto para que vean que sí soy yo la de la página, porque sí lo dudan, lo dudan mucho. Y sí, porque, como te digo, luego pasa cada persona que se hace pasar por otra, y eso ya no, ya no está muy padre. No está padre, ajá. Sí, así es. Eso llega... Pues sí, ya se han dado casos también. O de gente que se hace pasar también como por actores de doblaje, pero que eso ya es harina de otro costal. También es otra cosa. Así es. Muy bien, entonces era como una bola de nieve, llegan las entrevistas, la gente te empieza a conocer... Y luego de ahí viene otra etapa donde también te vuelves a desaparecer. Ya lo comentaste para quien acaba de sintonizar. Pues es donde se empieza a cruzar esa línea de las redes sociales, donde como mencionas tú, ese escalón donde ya te empieza a dar como miedito de que, ah, caray, este no tiene tan buenas intenciones, este cuate ya me está asustando. Y es lógico, porque en redes sociales cualquier subnormal se puede ocultar. bajo una foto que no es suya, bajo un sobrenombre, y de ahí ya empieza a buscar cosas que ya no son muy propias. Otras intenciones. Sí, sí. O sea, cosas que ya no son propias de un contacto de fans en una red social. Así es. Y pues evidentemente pues esto perjudica o puede transgredir tu propia seguridad, ¿no? Entonces viene ese como espacio, ¿no? En el que te vuelves a ir al limbo, ¿no? Se desaparece. Sí, así es. Sí, lo siento, pero así fue. Sí, vuelves al limbo. ¿Y ahorita Lobo? No, pues quién sabe. ¿Quién sabe? A mí me preguntaron, ¿y ahorita Lobo? No sé. Yo me pregunté. Sí, Anita Lobo, es que ya me borró de su Facebook. Sí. ¿De qué? ¿Quién sabe qué hice? No, hasta mi familia borré porque había nombres que yo no conocía, nombres de mi familia. Y a la hora que dije, pues me desaparezco, me manda una prima segunda. Oye, pues también me borraste a mí. Ay, pues perdóname, pero no sabía que eras mi prima. Hasta que ya supe que sí era mi prima. Sí, de hecho, yo recuerdo que a mí también me borraste, pero yo en su momento yo entendí de que la cosa no estaba muy bien y dije, bueno, pues como quiera, pues la tengo en Skype, no me preocupo tanto. Pero hasta el Skype borré. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y lo descargué, pues ya no. Lo desinstalaste más bien, ¿no? Tu cuenta. Exacto, lo desinstalé. Sí, porque la cuenta pues es la misma con la que hicimos la entrevista anterior, así que... Así es, ya sí, te dije, sí. me acuerdo, sí me acordé. Sí, de las claves. Bueno, afortunadamente sí es la misma cuenta. No decimos cuál porque, pues, ¿qué les importa? Porque aquí en el Facebook estamos en contacto. Así es. Exacto. Sí, porque luego pasa que luego suben así, como, es que sí da coraje que te graben cuando estás en el live. Es de muy mal gusto, es una marranada. Yo digo, no se vale. No, la neta no. Ya me la han hecho a mí por ahí uno que otro subnormal. Pero... En fin, muy bien. Desapareces un tiempo de la escena y vuelves a reaparecer. Bueno, por un lado es Fer que te dice, vuelve. Pero por el otro lado es entiendo que es parte de la gente Gabriel Gama para sí. contactarte para la nueva serie de Inuyasha que en su momento también te comenté que la serie seguía y que te dijo, oye, si te volvieran a hablar, la doblarías. Y yo recuerdo que me dijiste que sí, siempre y cuando pues se tuvieran las facilidades. Y si fuera Gabriel Gama. Sí, ajá. Cosa curiosa, y sí. aquí te cuento una anécdota. En su momento Gabriel Gama, lo entrevistamos hace, ¿qué te digo? Hace como un año más o menos. Uh-huh. Y le comentamos lo de la nueva serie y nos dijo Gabriel Gama, sí. Fíjense que sí me interesa lo de la nueva serie. El problema es Anita Lobo que no la ubicó, no tengo su teléfono y nosotros así como que ¡bingo! Mm-hmm. Le dijimos a Gabriel, oye Gabriel, ¿sabes qué? Es que nosotros tenemos el teléfono de Anita Lobo. ¿Ya viste quién fue Anita? Sí, ajá. Te digo, nosotros no damos los datos nada más porque sí, o sea, sabemos a quién le damos los datos y a quién le damos los contactos. Fíjate, qué buena onda, esa no me la sabía. Sí, nosotros le dimos esos contactos a Gabriel Gama. Por ahí lo tenemos inclusive hasta grabado de la entrevista que le hicimos. Comentamos. Y fuera del aire. La voy a escuchar también. Sí, eso fue justamente el año. Fue el año pasado, sí. Fue como por abril del 2013. Uh-huh. Inclusive en la TNT de mayo del 2013. Yo fue de esas veces que me tocó ir a la capital y fui y justamente ahí le comenté eso a... Estaba Gabriel Gama, estaba su hijo, que no me acuerdo cómo se llama. Elliot. Estaba su hijo Elliot. Ajá. Y estaba otro muchacho de no sé qué. No me acuerdo cómo se llama este cuate. Que andaba también ahí metido con lo de Inuyasha y lo del doblaje y no sé qué. Que ese sí es pura pantomima, ¿no? Lo que sí es en serio es lo de Gabriel. Y justamente le comenté a Gabriel de eso, ¿no? Y estábamos viendo, no, pues sí, Danita Lobo, no, pues sabes que te damos el contacto. Y ya fue cuando ya le dimos el contacto de tu contacto y ya no supe yo qué pasó. Asumo que sí te habló y que ya se hizo todo el asunto. Sí, me llamó. No recuerdo si después de mayo, cuando sí fue la llamada, fue por ahí de octubre. Octubre debió ser. Para la invitación de la TNT de febrero. Así es. Que era la colectiva. Ah, que por cierto, me estaba acordando. Luego los entrevistaron en la televisión, ¿no? Salieron en Telehit. Ajá, sí, también ahí detrás de bastidores. En bastidores nos entrevistaron antes de ir a los autógrafos. Ahí ya estaba un poco menos nerviosa. Todavía seguía el nervio, pero ahí estuvimos los cuatro. Es que sí te tiemblan las piernas cuando ves una cámara de televisión y un micrófono. Ay, y luego que no oía nada. Nada escuchaba. Sí, porque pues ponen la música, ponen la música a todo volumen y te acercan el micrófono. Oye, ¿qué? Sí, o hacen la pregunta, pero al inicio, o sea, estaba, no me acuerdo el orden, pero algo así como Enzo, Gama, el chico, yo y Basurto. Entonces, entrevistaban hacían la pregunta al del inicio y al y final el Basurto y yo no escuchábamos nada. Así de, ¿qué están diciendo? Tú cállate, ¿por qué no? Sí, entonces pues los nervios todavía más. Dije, pues espero no regarla. Pero ya escuché la entrevista y creo que sí dije cosas congruentes, no tan fuera de línea. Sí, no, de hecho sí, de hecho sí me sorprendió. Porque es que luego hay gente que le preguntan cada. No, ese chico es muy bueno, ¿no? Es bueno. Sí, no, o sea, yo no digo lo que preguntan, sino también lo que contestan. Hay veces que ves a unos que contestan con una soberbia que dices, Dios de mi vida, ¿verdad? ¿Qué se comió? Sí. Bueno, pero es que no se trata de romper corazones. Si nos pusiéramos a decir quién es buena gente y quién es mala gente, me borra medio de mis contactos la mitad. No me la creerían. Créeme que a mí me odia medio mundo porque le tiro a cierta persona. Ah, no, que no, ¿cómo comento eso? Gabriel Basurto sabe quién bueno, tenemos ese enemigo en común. Todo anime Nexus, ¿sabes, Sensei? Sí, somos... Ah, pero yo no, a ver, dime. Todo el mundo sabe. Vaya, no, Eduardo Garza no es de mi devoción. Siendo franco. ¿Y sabes qué lo estaba pensando? Cuando dijiste Gabriel Basurto lo sabe, dije, se me hace que ya sé por dónde va. Sí, eso sí, hay problemas. Nos cae gordo en común. Sí, la verdad. Sí, que por cierto ha dado unas declaraciones ahí un poco fuertes al respecto del doblaje de Inuyasha de Gabriel Basurto, que yo lo apoyo contundentemente. Pero bueno, ese es otro asunto que no manchemos esta entrevista tan feo. Otra sopita que luego nos comemos. Sí, caray. Pero bueno, sales en la tele. La neta, a mí me maravilló mucho verte en televisión porque es así como decir, ya apareció Anita Lobo en la escena otra vez. Aparece y de alguna manera es señal de que sigues todavía vigente. Que esa era una de las cosas que en su momento tú me decías, es que yo ya no estoy vigente. Y dije, vigente, que no estás vigente. Y yo dije, vigente, madres, todavía sigues más vigente que nunca. Pues sí, es lo que digo, es que pues no estoy vigente, pero ay, la gente me sigue recordando. Y yo creo que igual es gracias al YouTube, el maravilloso YouTube, que te encuentras todas las grabaciones. Todo. Hay varias que no encuentro, pero espero en algún momento encontrarlas. Por ejemplo, ¿saben de qué no encuentro audio? De Mokuba. No logro encontrar un cachito en el que hable yo. A lo mejor tendría que chutarme toda la serie, todos los capítulos para encontrarlo. Pero no, me hace falta de ese personaje. Y otros que no están, de plano no están. Pero en algún momento igual y lo sube alguien. Sí, de hecho están los capítulos completos de Yu-Gi-Oh! Hay que buscar uno donde salga Mokuba. Y tenga buena cantidad de loops y ahí sí, seguro, con toda seguridad, sí te vas a escuchar. Porque sí hay está buena parte de la serie de Yu-Gi-Oh! En español, bueno, con doblaje mexicano, sí está en YouTube. Y sí está. Bueno, claro, no digamos que la vean en YouTube, ¿no? Mejor cómprense los DVDs y hay. Sí, ténganlo. Claro, pero para rapidería, para nada. Sí, porque luego nos echamos de cabeza el negocio y ya no es tan... Ya no da para tanto. Ya no es negocio, justamente, ya no es negocio. Sí, no compren piratería, pero si quieren referencia, pues véanlo en YouTube, ya de última, ¿no? Claro. Ni modo. Pues sí, así es, muy bien. Bueno, te habla Gabriel Gama, hacen lo de la convención y luego ya surge lo del doblaje de Inuyasha. De eso, Anita, ¿tú qué sabes al respecto? ¿Qué te han comentado los encargados de este asunto? Yo lo que sé es igual por Gaby Gama. Tengo entendido que se tiene el paquete con lo que es Inuyasha Hanketsu, pero la persona que está vendiendo dice que solo lo vende si compran otras dos series, otros dos paquetes de otras series o animes, no sé si sean, que no son populares, y es la condición. Y además es carísimo comprar lo que resta. Entonces no hay forma, no llegan a un arreglo por cuestión de dinero. Simple y sencillamente el cochino dinero. Híjole, qué caray. Ahí el pequeño gran detalle. Y gran, según Gaby, es mucha lana. Poderoso la caballero, ¿no? Dicen. Sí, poderoso caballero. Dinero. Sí, justamente. Aunque bueno, igual se podían negociar las películas, ¿no? Pues no sé. Es que así como te lo manejan, es como de que te lo vendo a fuerza, aunque no te interese. Y como son los tres, pues el paquete es caro. Y de otra forma, no te lo vendo. Lo que yo digo es, bueno, ahorita están en un trato con alguien, ¿no? Con una compañía. Pero ¿y si llega otra y lo compra y se va a otro lado? Ahí sí ya nos olvidamos de hacerlo aquí en México, chicos. Ese es el problema. Ahora bien, sí. También hay que considerar una cosa. De Inuyasha, lo que falta de doblar de material son 4 películas, 7 episodios de la primera serie y los 26 capítulos de la segunda serie, que salió en 2009. Es más o menos lo que resta todavía de doblar de Inuyasha. Entonces, igual podría ser que se adquieran las 3 películas, bueno, las 4 películas ya dentro del paquete, para poder completar el todo el paquete completo, ¿no? Yo creo que así es como lo están vendiendo. Todo lo que hay lo están incluyendo en el paquetito, yo supongo. Porque si no, ya se hubiera comprado algo, yo pienso. O una película, o los 7 capítulos. Pero siento que todo lo están vendiendo en un mismo paquete. Así es. Ahora bien, otra de las cuestiones es que, bueno, aquí tengo un comentario que me dicen, ¿qué series son para armar la vaquita? Ándale, yo también lo pensé, chicos. Dije, ¿de a cuánto nos toca? De todos los Inufans, pero no, la verdad no tengo ni idea. Eso podrían preguntárselo, pues no sé a quién, la verdad no sé. ¿A Gabriel podría ser? Tal vez tenga una idea de cuánto es. A mí solo me dijo, es mucho dinero, eso me dijo a mí. A ver, Sensei. Tú que todo lo sabes. Usted que es el ricachón de Nexus. Lo que pasa es que eso se cotiza en dólares, es el problema. Y se tiene que incluye varias, son varios, es un conjunto de varios factores, pues. Que no están en la torre. Así es. Uh-huh. ¿Y piensas volver a hacer proyectos de doblaje, Anita? Aparte de Inuyasha. Mira, si igual ese día con Gaby me dijo que si a él le llegaba algo para doblar, que si podía considerarme, le dije que sí, que claro que sí. Igual lo mismo, pero que me diera chance de arreglar tiempos. Y claro que sí, le dije que lo que saliera y yo pudiera estar, ahí iba a estar con él. Ay, qué bien, qué bien. Qué bueno, Anita. Sí. Ok. Y a ver, esta pregunta que en lo personal me interesa bastante. A ver. ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje de Aome Higurashi? Ay, pues Aome Higurashi, yo... No porque la... ¿verdad? Pero a mí me encanta, me cae excelente Aome. Me gusta mucho que es absolutamente sincera, absolutamente leal, respetuosa. Creo que es lo que me gusta mucho de ella, que no se queda nunca callada, dice lo que piensa y hace lo que dice. O sea, no se anda con medias tintas. Pues me daba mucha ternura, me daba mucho coraje todo lo que también le llegó a pasar, pero ay, no sé, la quiero mucho. O sea, independientemente de que la serie me gusta, pues siento que está súper bien hecha, muy muy muy bien hecha, y por eso gusta tanto. Sí, bueno, también tu forma de interpretar el personaje, ¿no crees, Anita? Híjole, pues sí, yo creo que lo hice con mucho cariño, pero o sea, al principio era temor lo que yo sentía al hacerla, al doblarla, porque pues el japonés es bien complicado. Es bien complicado por los tonos. No es lo mismo doblar del inglés al español que doblar del japonés. O sea, las intenciones son otras, el ritmo es otro. No es por criticar, pero el doblaje de aquí de México está muy bien hecho a comparación de, pues sí, del original, porque no macha en labios, en los labios del personaje. Entonces sí es bien complicado, pero terminé tomándole muchísimo cariño, muchísimo cariño. Okay, ¿y tú pusiste algo de ti en el personaje? No sé, ¿alguna idea, una frase, algo? ¿O te apegaste al libreto? Sí, honestamente sí. ¿Qué crees? Que a mí no me gustaba mucho, o sea, yo lo que mi director me decía, porque como decimos o decíamos en ese momento, no produzcas, o sea, el director es el que está ahí sentado, tú acatas lo que él te dice. Sí, obviamente de repente con Gaby decíamos, oye, ¿cómo ves aquí? ¿Qué ponemos acá? Pero siempre y cuando él me lo preguntara, no creas que yo llegaba y decía, voy a hacer esto, voy a decir esto. No. Yo no, nunca hice algo así. No se me hace algo leal. O sea, tú eres actor y tienes un director. Justamente, fíjense, ahora que recuerdo, una de las cosas que cuando me tocó la entrevista con Liliana Barba, Lili me dijo, me encantó Inuyasha porque le podíamos meter cada estupidez. Así tal cual me lo dijo. Sí. No, prosigue. O sea, Gaby te daba el chance, pero si se presta, ¿no? Por ejemplo, ya a mí Laura Torres me deja de a seis. O sea, la facilidad que tiene ella para improvisar, o sea, es increíble. Yo me apegaba al libreto porque a lo mejor a mí me falta eso, el estar con la idea ya puesta y ganándole a lo que está diciendo. O sea, sí, ya que conoces al personaje, tienes ese chance. Y Gaby, claro que te lo daba, pero yo siempre prefería preguntar, oye, Gaby, ¿se puede esto? O él me decía qué hacer. Yo así soy, es la diferencia. Sí, yo, fíjate que ahorita con lo que preguntaba Fer, me acordé de... Uh-huh. Ese sí lo tengo bien grabado en la memoria. Capítulo de Inuyasha número 135. Cuando van con el maestro de Miroku a conseguirle un vino que hacen en la montaña y no sé qué, que sale con una especie como de neblina y se empiezan a poner todos son bien... gases tóxicos. Sí. Entonces, me acuerdo que ahí sí le metieron de su cosecha, pero una cosa verdaderamente deliciosa, ¿no? Yo ese conjunto de loops que se aventaron entre los cinco, entre lo que fue... justamente Gabriel Gama, Lili Barba, Enzo, Laura Torres y tú. Ese conjunto fue fantástico, ¿no? Que hicieron el que más de Prada le mando una ove. Sí, pero también ahí, por ejemplo, con Gaby decía, ¿qué le ponemos, Lobo? Y le digo, ay, Gaby, pues no tengo idea, porque está cantando. ¿Y qué decimos? Y como les he comentado, quien dio la sugerencia fue el operador de la cabina. Y oye, Gama, ¿cómo ves? Está de moda esta canción de la mesa que más aplauda. No, pues ahora para ponerlo, porque yo me atacaba de risa, o sea, de estar cantando la canción y luego que tuviera que quedar en labios, porque yo grababa solita, o sea, yo no crean que estábamos todos juntos, algunas ocasiones sí, pero mi no, pregunta y también. Ahí tuvieron que, no sé si grabé yo primero, yo supongo que grabé primero yo, y ya encima de eso pues se fueron grabando los demás personajes para la escena. O sea, todo tiene que ir quedando lógico. Si no, imagínate, si cada uno dice lo que se le pega la gana, pues obviamente no queda. Entonces se hay que escuchar lo que dijo el otro. Se pierde el contenido, idea, y el contexto. O lo chistoso, claro. Efectivamente. ¿Cómo era un día de grabación, Anita? ¿Cómo era un día de grabación? Ajá, bueno, regularmente o citaban a Enzo temprano o a mí, porque éramos los que más hablábamos. ¿No estaban juntos entonces? No. ¿Ni siquiera ustedes? Muy pocas veces. Okay. Porque al ser los estelares o los principales de la serie, son los que más abarcan. Ajá. Eres el que más tiempo se lleva. Entonces muy poquitas veces llegué a grabar. Sí grabé con Enzo, sí, pero no fueron muchos capítulos. De hecho, más nerviosa me ponía yo porque, pues, Enzo es un buenazo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene haciendo toda su vida? 20 y tantos años, la última vez que platiqué con él fue que me dijo. Entonces, imagínate, o le aprendía. Y sí me daba pena equivocarme, lo que fuera que sucediera con él, que pues, es ya toda una institución joven, pero una institución. Pero sí, no grabábamos juntos. Pocas, ajá, muy pocas veces fue así. Interesante. No, pues imagínate, Enzo ya hacía doblaje desde que tenía 5 o 6 años. Muchos de los que nos escuchan ni siquiera todavía ni estaban en plan. Y nacían, ni en plan, exactamente. Es más, ¿sí? Para que lo ubiquen, ¿recuerdan esas películas de Mi Pobre Diablillo? Bueno, ese niño es Enzo. Bueno, la voz, sí, obviamente. Así tal cual. Sí, el otro día también, no me acuerdo qué película vi, que dije, ese es Enzo, bien chiquitito. Sí, de hecho aparecen varias, ¿eh? Varias muchas, él es de los niños. Series. Muchas. Bueno, Sid Phillips. Ajá, de Toy Story. Así es. Sí, ah, así. Sí, es cierto. Él es, ajá. Justamente al infinito y más allá. ¿Eh? No, perfecto, muy bien. Entonces, aquí ya se rompe uno de los mitos, ¿no? Las que estaban ilusionadas, uh-huh, de que Enzo y Anita doblaban juntos la serie de Inuyasha y compartían, pues, ¿qué crees? Y compartían el atril, pues lamentamos informarles, uh-huh, que ese es un mito desmentido. Bien poquitas veces, ajá. Mito del doblaje. Muy poquititas veces. Imagínate también, si llegábamos a grabar juntos, con lo gritona que es Aome, no, se saturaban micrófonos, entonces teníamos que grabar en distintos, o sea, aunque estuviéramos juntos, en distintos canales, porque Aome grita mucho, y Inuyasha también, entonces a lo mejor no se entiende, es más fácil que se entienda si se graba por separado. Y mezcla las pistas. Así es, al final todo lo juntan. Ajá. Pues de hecho, bueno, había un tiempo en el doblaje la época romántica, ¿no?, del doblaje, que era donde todos estaban juntos en cabines, todos estaban en, sí, el atril, estaban como 5, 6, 7 actores ahí, los que hacían ambientes, los que tenían los todavía looks. Todavía me tocó a mí, fíjate. Ah, que fue cuando, creo que sí viste tú la que... la niña que se, la luz. La que... Me contaste que era una de tus primeras escenas que hacías en el doblaje, que aplaudiste y dijeron, ¿quién aplaudió? Ay, sí, qué vergüenza. Sí, pues fue mi primer llamado. Me llamaron tuve llamado para la película del Cuarto Poder, y eran los niños que se quedan encerrados en el museo. Entonces, algo les está contando, no sé si John Travolta o el otro actor que ahorita no viene a mi mente, a los niños, y les cuenta un cuento y los niños aplauden. Entonces yo dije, pues están aplaudiendo, pues aplaudo yo. Pues vamos a aplaudir. Y ¿sabes? Y dicen, a ver, ¿quién aplaudió? Pues yo. Pues nomás dice, aquí no se aplaude. Sí, pues yo no sabía nada. O sea, yo entré así a lo bruto. Ya me fui educando poco a poco. Y es que muchas de las veces que ustedes están en la trip, ustedes no escuchan lo que está oyéndose en la película. Ustedes nada más sigan lo que aparece en pantalla y apéguense a su guión y al ambiente en sí. Ah, exactamente. Muchas veces en ambiente no tienes el audio. Así nada más estás viendo la pantalla, como dices tú. Uh-huh. Y también sí me tocó el atril larguísimo. Yo creo que el atril medía unos 2 metros. Poquito más, y estar 5 actores en el atril, y era un rollazo porque se equivocaba uno y va para atrás, y terminaban odiándonos al que se equivocara, ¿sí? O los ruidos, que te truena la boca, que estornudaste, la respiración, ¿no? También. Sí, tosías, y pues uy, te volteaban a ver con ojos de furia, pero pues ni modo, a todos nos pasaba. Sí, sí. Normalmente eso todavía pasa con los Star Talents. Uh-huh. Que muchas de las veces son güeyes que no tienen ni idea de lo que es el doblaje. ¿Cómo crees? Yo digo que estás en un error. No. ¿Sabes qué película me súper decepcionó? Y a mis hijas les gusta, pero a mí nomás no me gusta, y espero no herir susceptibilidades ni corazones. A ver. Planeta 51. Qué terrible doblaje. Y no digo por la dirección, digo por el estelar. Lo hizo William Levy. Ah, sí. No. Qué cosa tan espantosa. Es que ese güey, ¿qué va a saber de doblaje? Por el amor de Dios. También hay otra lo donde pusieron. Lo que tiene de guapo lo tiene de mal actuado. No, qué cosa más, no, qué horror. No, también sí. Escuché una donde pusieron este güey de Mauricio Clerc. Ah, yo no la vi, pero mis hijas no les gustó. Yo no fui a ver esa película, la llevó mi hermana. Y sí, cuando vi que estaba doblando él con otra chica, dije, no es posible, o sea, no se vale. ¿Hasta dónde se le ha faltado el respeto al doblaje? No se vale. O sea, es una falta de respeto total. O sea, ¿qué méritos tiene un tal Mauricio Clerc, que es su único mérito? Y me voy a echar encima a los grupos a los defensores del universo. El único mérito es haber dicho que salía del closet y decir que había tomado drogas, porque a partir de ahí se hizo famoso y realmente hasta la propia comunidad lésbico gay lo quería matar. Pues sí. Sí, no se vale, porque me acuerdo, fíjate, de las primeras películas que se doblaron así con Star Talents, como dices tú, fue la de Toy Story, precisamente, pero creo que fue Toy Story 2, porque la hizo Irán Castillo, a la bajerita. Pero Irán Castillo, ¿cuántos años tiene en la actuación? Ajá, pero también decíamos que no se nos hacía justo. Yo me acuerdo que Rosy Aguirre fue a hacer el casting y decíamos, claro que te va a quedar padrísima, no sé qué. Y a la hora que supimos que se quedaba Irán, dijimos, pues no se vale. O sea, sí lo hizo bien, pero estás de acuerdo que Rosy Aguirre le hubiera quedado 100,000 veces mejor, definitivamente. Esa es otra polémica, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchos me van a matar. Por ejemplo, a mí de Star Talents, uno que sí me gustó mucho fue Derbez con el burro de Shrek. Ah, sí, cómo no. Pero Derbez es un señor actor. Derbez, sí. Lo que le pongas a hacer, lo hace y lo hace bien. Sí, esa es una, pero te ponen a Mauricio Clerc, que te digo, se hizo famoso por una cuestión totalmente ajena a su trabajo. Una cuestión meramente, vaya, extra. Como sería en el fútbol, extra cancha. Sí. O sea, porque cuate, nada más, su única gracia era salir en el noticiero de la mañana a dar las notas de espectáculos. Y ese es el chistoso. Y el chistoso, y ni el chistoso, porque el tipo realmente es patético, independientemente de lo que él sea, o que a mí eso no me interesa tampoco, pero independientemente de lo que fuera, el tipo es antipático y cae mal. Sí. O sea, y doblando, pues olvídalo. No, olvídalo, fue nefastísimo su trabajo de este señor. O sea, llaman a cualquier baboso a hacer doblaje sin saber lo que hace. O sea, ahí hay que poner a los que saben, no a los que quieren. Ahí es al que sabe. Sí. Sí, porque no es fácil. O sea, la gente, mucha gente sigue creyendo que hacer doblaje es hacer vocecitas. Y no. No es así. Yo todavía. Hay quien, porque no creas que me la paso diciéndole a todo mundo que yo hago doblaje. De hecho, de las amigas que tengo ahora, no sé, mamás de la escuela de mis hijas, saben como tres y se sorprenden. ¿Por qué no más dices? ¿Por qué no? Pues porque no, o sea, no tengo por qué andar diciendo lo que hice y que ahora ya no hago, ¿no? Pero sí, a la hora que les digo, a ver, hazme la voz de quién, déjame, acuerdo el nombre. Hazme la voz de Dragon Ball. Pues no es así, o sea, yo puse mi voz a personajes, pero de ahí a hacer lo que otros hacen, ¿cómo se llama? No viene a mi mente. ¿Imitación? Exacto, gracias. Hacer imitaciones es muy distinto, ajá, y mucha gente cree que eso es hacer doblaje, y pues no es así. Es como dijera que yo soy actor de doblaje por hacer la voz del perro Bermúdez. Ándale, ajá, sí, o que ya eres comentarista deportivo. Sí. Porque hace la voz del perro Bermúdez. Sí, definitivamente. Lo único por ahí decir, no va la cosa. Lo único que sí puedo decir es que esta entrevista es un zambombazo. Tirititito. Sí, es un tirititito. Sí, se parece. No, esa es la competencia. La mía, ¿verdad? Esa es la competencia que se quedó en un tirititito. Pero evidentemente es mucha cuestión, es una cuestión como que de percepción, ¿no? Hay gente que sí cree que hacer vocitas es hacer doblaje, ¿no? Porque hacer doblaje conlleva el tener fundamentos de actuación, que eso es algo que muchos actores de doblaje lo dicen hasta el cansancio y parece que la gente no lo entiende. Muchos fans no lo terminan de entender, que esto se requiere un estudio fundamentado en la actuación, ¿no? Ya sea empírico, o sea, que tenga la habilidad para hacerlo. O que tomes los estudios correspondientes, ¿no? Porque evidentemente hay gente que no ha estudiado una profesión, pero la puede desempeñar y lo demuestra con los hechos, ¿no? Que es otra cosa. Así es. Muy, muy distinta. Sí, así es. Pero definitivamente poner a cualquier hijo de vecina que haga algo que no sabe hacer, pues esto es algo que a mí me parece terrible, ¿no? Terrible y lamentable. Y que desgraciadamente es lo que está ocurriendo actualmente en el doblaje. Por eso muchos de los fans de Inuyasha estamos en esta casi casi como cruzada, ¿no? Para que la serie sea doblada por sus voces originales, porque son gente que sabe, son gente que ya hicieron las voces. Y que aparte de que se les tomó mucho cariño a todas las voces que hicieron Inuyasha en su momento. Y también, ¿cómo decirlo? También nos daría así como coraje que lo mandaran a doblar a algún país, X país, para no entrar tampoco en susceptibilidades. O sea, desde ahí, yo creo que eso va a ser lo que sería triste de todo esto, ¿no? Que sí se terminara haciendo en otro lado y que no porque lo hiciera yo, como les he dicho, si lo hago yo, qué padre. Si no, quien lo haga, que lo haga aquí en México, lo va a hacer bien y lo va a hacer bien hecho. Pero lo triste sería que se fuera a otro lado y entonces siento que perdería mucha de su esencia, definitivamente. Exacto. Para nosotros. Es, ¿sí? es que como, no sé, le metieron tanto feeling a las voces. Sí. No nada más ustedes, sino todo el elenco que estuvo alrededor de la serie de Inuyasha. Porque aparte había una cuestión que a mí me llama la atención. Tú ves el elenco que participó a lo largo de toda la serie y ves nombres y nombres de gente que participó, sí, en el doblaje. O sea, te encuentras gente como Patti Acevedo, como Rosy Aguirre, como María Angelita Fernanda Morales, Villanueva. Ángela Villanueva, te encuentras ¿quién más? Mónica Manjarres. Sí, hasta por ahí, creo que es Jesús Barrero, hizo ahí un papel. Claro, papeles chiquitos, ¿no? Ricardo Mendoza, Pepe Vilchis, o sea, gente que ya lleva muchos años en el doblaje. Creo que hasta René García, Mario Castaña, por ahí tuvo un papel pequeño. O sea, ves la lista y dices, no juegues, o sea, toda la gente que participó en el doblaje de Inuyasha y no tuvo un papel estelar relevante, ¿no? Entonces ves que no solamente las voces principales fueron las que le dieron ese toque, ¿no? Sino también esas voces de personajes que aparecían uno o dos capítulos, que tenían sus apariciones esporádicas. Que si bien es cierto, no eran tan esporádicos, ¿no? Que porque tenían relevancia en la serie, que te aparecían en 15, 20 capítulos, ¿no? Como estos guerreros, estos siete guerreros que aparecen entre la mitad y final de, en el tercer cuarto de la primera serie, para así ya más decirlo, por más allá del arribita del episodio 100. Entre el 100 y el 130, que aparecen estos 7 guerreros, que también tienen así voces de gente reconocida y que también le pusieron su feeling todos. O sea, eso también es lo padre. Ah, se me está olvidando Carlos Íñigo, que es la voz de Jaqen. Carlitos, sí. O sea, un montón de gente que participó. Bueno, Luis Alfonso Padilla, que en paz descanse también. O sea, un montón de gente que le prestó su voz a los personajes y que dices tú, caray, es que conjuntar todo este elenco, o sea, ni mandado a hacer, porque obviamente esto lo iban haciendo sobre la marcha, ¿no? O sea, que veían, o sea, no sabes qué personajes van a salir, sino estableces tus principales y quiénes son los más recurrentes y eso los tienes de base y los vas llamando. Pero conforme te van apareciendo papeles, ahí es el trabajo del director. Oye, me haces este papel, son como 5 o 6 loops. Y venga, ¿no? Sí. Entonces, así fue como se empezó a conjuntar ese trabajo que me parece a mí fue fantástico a lo largo de todo el tiempo que se dobló Inuyasha, que fue más o menos un periodo entre el 2000 y el 2004, más o menos como 4 años de trabajo en el doblaje de esa serie que fue realmente fantástico. A mí en particular, si algo me gusta de la serie Inuyasha es el doblaje que se hizo aquí en México, ¿no? Que a mí en particular me parece fantástico, empezando por ti, por Enzo, por Gama, Laura Torres y Lili Barba, ¿no? Empezando por ustedes cinco, la verdad fue un trabajo fantástico. Sí, muchas gracias. Sí, sí, se oye padre, ya que la escuchas ya completa, se oye bien, bien, bien padre. Y notas, no hay improvisados ahí. O sea, notas que es gente que hizo su trabajo y lo hizo bien. Y si eso es algo de lo que hizo fuerte Inuyasha en su tiempo, pues fue justamente el doblaje también. Claro, la historia también tiene mucho que ver. Una serie mucho, sin historia sí. no tiene éxito, pero el doblaje también cómo ayudó, ¿eh? Sí, fue bien bonito. Y sigue siendo bonito, puedes uh-huh. escucharlo. Sí. Sí, pues es por lo que uh-huh. te recuerda la gente, Anita. Sí, pero definitivamente. Por mi Aome. Así es. Tu inolvidable Aome. No, definitivamente sí, totalmente de acuerdo. Es un personaje que es inolvidable, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, bueno, si no hubiera sido Anita Lobo, pues ¿quién? Y escucho la voz en japonés y dijo, uh-huh. no, es que sí le cuadra. Es que la voz en japonés, yo no sé quién escogió las voces, me parece que fue Gamma. Pero qué chamba se aventó Gabriel Gamma, ¿eh? La verdad. ¿La de escoger sí. mi voz? Sí, fue así nada más. O sea, ¿sí ahí, fue sí Gabriel? No, ahí sí no se hizo un casting y a Gaby le dieron el chance de escoger las voces que él quisiera. Y me dio el chance a mí, o sea. Yo creo que nada más se equivocó con una voz y fue con la de Kohaku. Fuera de ahí, todo dale. Fantástico. Todo fantástico. No, no, es que está no, chiquito, es un niño. Lo que pasa es que la voz no le cuadra, porque era una voz de un niño, era para que pusieran a un niño. O alguna actriz uh-huh. que hiciera una voz de niño. Uh-huh. Pues sí. En gusto se rompen géneros, mi sí. querido sensei. Varios van a querer matar, pero ahí le hubiera quedado Marina Huerta haciendo una voz tipo Bart Simpson. Pero un Bart Simpson como sufrido, ¿no? Digo, es una... No me lo imagino. Ni yo. Es que lo hicieron como una... Que llorara como una Magdalena, parecía que... O la voz de Rocío Garcel como si fuera Remy también le hubiera quedado. Que igual sufría bastante Kohaku. Era un personaje muy sufrido. Pero evidentemente había que entender que era un niño, no era un niño chiflado, no. Era un niño que sufría porque él tenía un sufrimiento terrible. Él sentía una responsabilidad, sí, él sentía una responsabilidad muy grande después de lo que de alguna manera él provocó. Sí. Que finalmente ni lo provocó él, lo provocó Naraku. Naraku era el causante de todos los males. Sí. Efectivamente, ¿no? Pero bueno. Evidentemente, ya empezándonos a enfocar con lo que sería el doblaje de la nueva serie, que esperemos y cruzamos todos los dedos. Que se haga así y se es. Haga aquí y se haga con ustedes, que eso es lo que es. Sí, es como debe de ser. No hay opción, o es con ustedes o es con ustedes, no hay más. A ver. Evidentemente, hay cambios que son irremediables, ¿no? El primer caso es el de Naruto, Luis Alfonso Padilla, uh-huh. que falleció hace aproximadamente, creo que ya son casi 2 años que él murió. Van a ser 2 años, sí. Ya van a ser 2 años que él lamentablemente falleció. Evidentemente, es un cambio obligado. Radical, ¿no? También uh-huh. Pues uh-huh. de alguna manera no tanto, porque yo sí se me ocurren voces que pueden hacer un reemplazo muy digno, ¿no? Evidentemente esa selección se va a tener que hacer con mucho cuidado para que la voz sea lo más parecida posible. Nos va a costar algo de trabajo adaptarnos. ¿Y sabían ustedes que, bueno, los fans son los que van a decidir, en caso de que llegue a manos de Gaby Gamma, los fans son los que van a decidir quién hace a Naraku? Se va a hacer una sí. encuesta y son los fans los que van a decidir. Sí, sí lo habías comentado, Anita. Sí, de hecho eso nos lo dijo también. De hecho en la entrevista, ¿no? También. Uh-huh. Sí, eso a mí me lo comentó Gabriel Basurto en su momento, que sí iba a hacer una encuesta uh-huh. Sobre quién iba a ser la voz de Naraku. Evidentemente pues se tiene que seleccionar una voz, un timbre de voz lo más parecido posible a la voz de Naraku para ese papel. Yo siento que sería lo correcto. Porque también hay que entender que es un cambio meramente irremediable, ¿no? Ante la muerte uh-huh. no se puede revertir gran cosa. Uh-huh. Eso es un sí, es más que claro. Mismo dilema que tiene Paty Acevedo en caso que le toquen las nuevas voces de Sailor Moon. Ay, cierto. Porque ahí está el caso de Araceli de León, que falleció en 1999 sí, y ella era la voz de Sailor Júpiter. Afortunadamente ahí no hubo tanto problema porque Araceli de León sí terminó de doblar la serie. El problema uh-huh. es de que aquí ya sería una nueva serie de Sailor Moon. En este caso, y a quien Paty Acevedo alguna vez yo le pregunté, oiga Patricia, ¿y a quién piensa poner usted para la voz de Sailor Júpiter? Y me dice, pues a la hija a la hija de Cosma, de Araceli. A Mariana Ortiz. Que hace la voz igualita, uh-huh. Entonces, y que también está metida en el doblaje. Entonces, ahí, y pues, que es una excelente actriz, Marianita. Dicho sea de paso. Entonces, pues ahí ya tiene una alternativa de alguna manera ya resuelta, ¿no? Claro, no es lo mismo, pero pues ya al menos es. Vaya, lleva los mismos genes, de alguna manera. Así es. Entonces, en este caso, pues yo no sé si. Si se pudiera ocurrir algo similar, la verdad eso yo lo desconozco, pero sería bueno de que, pues sí, sea una voz lo más parecido posible. En este caso, pues ya queda la decisión de los fans. A ver, aquí nos ponen. Yo tengo mi terna, pero me la prefiero guardar. Ajá. Y yo no tengo. Yo no sé quién pudiera ser. No, de verdad que no. Y es que sí está difícil, porque son. Son pocas las voces que tienen ese parecido, ¿no? Hay que ver muy bien cómo lo manejan eso. Pero bueno, ese sería un cambio. Evidentemente, pues, puestos y dispuestos, pues los cinco de siempre, los cinco magníficos. Sí, puestos estamos. Y eso es lo importante, ¿no? Y créanme que ojalá sea con ustedes, ¿eh? En verdad que sí. Y pues, qué decir, que ojalá se concrete mucha suerte con eso. Y pues nada, yo como fan número uno, aquí ya se me sale lo fanboy, ¿no? Pero definitivamente tiene que ser con ustedes, porque no hay más. No consigo escuchando Inuyasha doblado en Venezuela o en Argentina con otros actores, con voces tipo Discovery Channel o History Channel. Sinceramente yo no lo consigo así. No sé, por un momento me imaginé a la Pulga Mioga hablando como Don Cangrejo y ya me dio como escalofríos. Tipo Honey Boo Boo, ¿no, Sensei? ¡Ay, no! ¡No, por Dios, no! ¿Te imaginas? Me imaginé ahí hablando al monje Miroku. Y es el que de cómo sería, ¿no? Oye, no. Se llamaron con la voz del papá de Honey Boo Boo, imagínate. No. Perdónanos, Basurto. Me va a refrescar pronto, ¿no? No, nos va a matar Gabriel Basurto. No. No, que es que la neta sí hay de doblajes a doblajes. Podría pasar. No eches la sal. Es que pasar. No, los fans no lo perdonaríamos, eso, realmente. No, jamás. Ni los mismos actores, ¿verdad, Anita? Sí, no, qué shock. Imagínate. Y al final, Inuyasha fue grabado en Palmera Records. Palmera Records, eso sí se llama, ¿no? Eso sí me da un escalofrío, pero feo. Muy, muy feo. La neta. Ojalá que no. Híjole, en estos momentos es cuando se extraña bastante Audiomaster 3000. Sí, definitivo. Yo no sé por qué cerraron, no sé por qué vendieron. No entiendo, no lo entiendo. No, y es que al final de cuentas. ¿Y hasta la fecha no sabes nada, Anita? Pues mira, había rumores, porque siempre fueron rumores, de que a Azcárraga Jan no le interesaba, o sea, como que no le veía el chiste, por decirlo de alguna forma, era lo que decían, y que lo que él quería era vender para comprar, según supe, no sé si esto sea cierto, la aerolínea, ¿cómo se llama? Aeroméxico. Click. Creo que compró Click. Ya vi, por donde viene la mano. Vendiendo varias empresas, entre ellas Audiomaster. Y al final tronó Mexicana de Aviación. Que ahora el primo. Sí, pero no sé si sea cierto. A mí bueno, no me consta. Eran puros rumores. Que de hecho, ¿sabes? Pasa el primo de Azcárraga anda en un broncón porque lo van a meter al botiquín. Por cierto, por el tema de Mexicana. Pero eso ya es otro asunto. Si vendieron Audiomaster para quebrar a Mexicana. Digo, se hubieran quedado con Audiomaster. Se hubieran ahorrado un bronco, pues ¿no? Sí, oye. Sí. Pero muy bueno. Triste decirle adiós. Claro, esto fue mera especulación, ¿no? Ahora, tengo entendido que eso pasó mientras se doblaba Inuyasha, ¿no? Mientras estaba el doblaje. Así es. Ocurrió ese asunto y tuvieron que terminar, no recuerdo en qué estudio. En Candiani. Creo que sí, eso me lo comentó. Creo que también me lo dijo Basurto, ¿no? En su momento. Anita también. Candiani. Sí, porque. La comenta. De hecho, sí. Candiani fue quien compró Audiomaster. Entonces se quedó con algunas de las series que se doblaban. Entre ellas, no con todas. Ajá, porque por ejemplo, Yu-Gi-Oh! También se doblaba en Audiomaster, pero esa se fue a una empresa pequeñita. Bueno, a un estudio de grabación la compró alguien y se mandó a otro estudio. No todo lo que estaba en Audiomaster se quedó en Candiani, pero Inuyasha sí se quedó ahí. Se grabó ahí. Exacto. Ya. Claro, evidentemente hubo cambios de actores, porque en ese cambio, pues Carlos Íñigo ya no se quedó con Jaquen. Ahí fue donde hubo cambio. De hecho, el propio Gabriel Basurto se tuvo que chutar a Sesshomaru y a Jaquen. Ajá. Sí. Que luego nos contó que él había hecho casting originalmente para Jaquen. Fíjate. Él había hecho casting para Jaquen y Carlos Íñigo para Sesshomaru. Y terminaron al revés. Al revés. Sí, ¿sí? Esa nos dijo Gabriel Basurto en su momento. No, lo que pasa es que se nos hizo fácil. Dijimos, pues vamos al casting de una vez para los dos. Y nunca se imaginaron de que fueran a quedar así. Originalmente Carlos Íñigo iba para Sesshomaru y Gabriel Basurto iba para Jaquen. Afortunadamente, sí. Por cómo se dieron las cosas, pues sucedió al revés, porque los dos hicieron un magnífico trabajo en sus respectivos personajes. Sí, están padrísimos. La verdad es que sí. El malo es re malo y el otro es malo burrillo, pero es como la un patiño, ¿no? Es una especie como de patiño, ¿no? Jaquen, ¡ah, más sí. bonito! Sí. Ahí se irá que eso. Me dolió la garganta. ¡Vamos, Sesshomaru! No, fantástico, es Jaquen, sí, pero después de una borrachera, sensei. De una bronquitis aguda. Es una bronquitis después de tomar tequila. Faringitis. Ándale. No, muy bien. Pues bueno, no sé, Fer, tú qué te falta por comentar también, antes de pasar ya con los saluditos, porque tenemos un montón. Ah, sí. Sí, sensei, ya vi. De hecho, creo que Anita no va a dormir hoy, ¿eh? Está bien. Al cabo mañana hay clases. No, yo sí tengo, Anita, ¿ah, no? Pero bueno, faltaremos. Ah, cierto. Último viernes de mes no hay clases en educación básica. Solo por eso me gustaría regresar a educación básica. Yo soy desempleado, okay. No digo nada, no tengo nada que hacer mañana. Bueno, Anita, para los que nos gustaría seguir la carrera de actor de doblaje, ¿qué escuela nos recomiendas? Mira, más que una escuela, Fer, como comentábamos hace ratito, es sí que estudien actuación, la licenciatura en actuación y estar sobre de ella, terminarla y ya que terminen, hacer un curso, un taller, una especialidad en doblaje. Si yo les pudiera recomendar una escuela, hay varios actores que la tienen, pero para mí un actor que es un actor en toda la extensión de la palabra, que a mí me enseñó muchísimo, le agradezco mucho de lo que aprendí, de lo que hice, Alfonso Obregón. Él tiene una escuela, no recuerdo el nombre ahorita, para que vean que no es cebollazo, pero yo creo que es un gran maestro de actuación, porque es un gran actor y actor de doblaje además. Ok. Y una pregunta, ya la última, Anita. ¿Qué consejo le darías a Ume Higurashi? Ay, si tú pudieras hablar con ella. Que ya vengo ya el programa de Laura. No, que se lo agarre a besos. O sea, no inventes. Es lo único que yo le puedo reprochar a Ume. ¿Cómo se aguantó las ganas de agarrárselo a besucones? Oye, de pero plano. Era bien malo luego con Aome. Ay, pues sí, pero también para qué se queda con las ganas ella. Total, ¿qué tal que ya con unos besitos se le olvida y a otra cosa mariposa? ¡Ay! Me van a odiar todas. Dame de loco con la Kikio. Ay, no, bueno, yo hice mi entripado. Pero mira, qué buena onda mi Aome que decía. Pues es que sí, o sea, el amor de Inuyasha y de Kikio, pues fue un amor bien grande, pero ahí fue meter las manotas el malvado aquel. Y por no decir lo que estaba pasando, ven lo que terminaron, pero... pues llegó a Ome, enamoró a Inuyasha de una forma bien distinta, como te digo, con su inocencia, su lealtad, su sinceridad, su solidaridad. O sea, era una... así como yo. ¡Ah! No, igualita a mí. Bien sencillita. Sencillita. Carismática. No, pues sí, ese, yo creo que sería lo único, porque a mí me encantaba todo lo que hacía y cómo lo hacía. O sea, era bien, bien tierna con su mamá, con su abuelito, con su hermano, con sus amigos. Uh-huh. Y pues no, consejo no, más que eso, agarrárselo a Besú, Besú con el grandote, y ya. Ok. Perfecto. No, y no has visto lo que falta. ¿Sí? Y lo que falta de la serie. Ya en su momento lo... ya cuando les toque ver la serie y ya el final cómo termina, híjole, es fantástica, es fantástica. No, no doy más detalles para no arruinar el resto, ¿no? Luego le reclaman. Sí, luego exactamente. Yo vi un final, pero entonces no es el final. Bueno, ajá, yo vi ese en el que Aome regresa después de 3 años. ¿Ese es el final? Es donde le dice cuñado a Sesshomaru, ¿verdad? Sí, de hecho, a los sí, chicos este de Monterrey les tengo una sorpresa. No. Quiero hacer algo al respecto. Sí, sí, sí, tengo muchas ganas de hacer algo con ese último capítulo. Ay, ay, vamos ay. A ver qué ay, logramos. Poquita, no. Sí. No puedo ir. Entonces, ¿sí es el final ese, Miguel? Sí, ¿cómo regresa? No. Sí, sí, ese mero es. Ese sí me lo chuté completitito. Híjole. Tu lado, porque el inicio y el final. Ajá. Oh, ya para sí, platicar. Sí, volví a ver mucha parte de la serie ahora que estuve en la conferencia, porque dije, ay, no se vale, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hay muchas cosas que ya no recuerdo. Y sí, sí la vi, se los juro que sí la vi y me gustó mucho. Es que no es lo mismo grabarla y grabar solamente mi personaje a escuchar a todos. Porque sí, no tienen la secuencia tan, tan clara ahí. No. Y no te enteras de muchas cosas. Efectivamente, porque es lo típico. Acabas tus loops y a otra cosa mariposa. Ya no tienes para dónde. Ahora, ahorita que comentabas de Alfonso Obregón, dicho sea paso, que tiene un carácter muy, muy especial. Pero yo siento que también eso influye para que sea, para que lo califiques así como tal, de alguien que se le aprende bastante. Y evidentemente su carácter le ayuda para eso, ¿no? Para decir, no, es que tú lo tienes que hacer bien porque lo tienes que hacer bien. Sí, es muy visceral Alfonso como buen actor. Sí. Eres un excelente actor. Y le aprendes y porque le aprendes. Ahí te aplicas o te aplicas. Ahí sí no era de andarte con medias tintas. Sí, ahí me han comentado gente que ha estado en cursos con él, que sí es bastante exigente, pero que a la hora de estar como en su faceta de facilitador de maestro, sí se le da mucho esa cercanía con sus con sus pupilos para que aprendan, ¿no? Es algo que sí sus propios alumnos le reconocen a Alfonso Obregón y creo que tú eres aquí muestra fehaciente de ello. Sí, yo le aprendí mucho a Alfonso, o sea, me dio el chance de pararme con él en el atril, de aprenderle, pues me dio llamada, o sea, yo el día que supe que tenía llamado con Alfonso Obregón, no, dije, ¿qué? ¿De verdad me va a dar el chance? Y aprendí muchas cosas con él y me defendió de otras tantas personas, directores, que decían, ¿qué? ¿Quién es ella? Pues escúchala. Y escúchala y vas a ver que lo hace y lo hace bien. Y escucharlo de alguien como Alfonso, créeme que son de las cosas que me llevo en el corazón y en la cabeza y de lo que me siento bien contenta de haber hecho mi trabajo con él. Así es. Y bueno, ahorita que mencionas de los llamados, me acordé de Connie-chan. Él dirigió Connie-chan, ¿no? Sí, ajá. Alfonso dirigió Connie-chan. Con razón. También era un relajito, ¿eh? Es que. Uy, bastante, ¿eh? Yo no sé, porque no estuve realmente involucrada en la serie, excepto con la chiquitina, que también cantaba cada cosa la niña esta. Se les ocurría a Moisés, a él. Y ahí sí metían mucho de su cosecha, mucho. porque querían hacerla simpática, porque de repente doblarla con la traducción literal era así de, ay, ¿cómo dicen eso? Entonces yo creo que ahí Alfonso le cambiaba el 90% y por eso quedó como quedó. Así es, era una serie bastante loca, era una comedia fantástica. Sí, muy. Con un humor muy japonés que evidentemente no se comprendería en un público aquí en América Latina. Entonces, de alguna manera el doblaje influyó mucho para el éxito de dicha serie, ¿no? No sí, sé si la queden más. Que hicieron. Efectivamente, ahora no sé si queden más preguntas pendientes o cosas por responder. Para ya pasar con los saluditos, porque nos quedan aproximadamente 25 minutos. Que ya dedicaríamos completamente a los saludos. Ok, creo que no. Muy bien, pues. No, yo ya no, es sensei. Ok, pues bueno, vámonos con los saluditos. No sé, Anita, ¿todavía nos escuchas? Porque escuché por ahí que se... Ah, ok, perfecto. Se me movió el micro. Sí, noté ahí el falso contacto, por eso me quedé así un poquitín con la duda. Muy bien, vamos con los saludos. Les recuerdo a los que me lleguen en inbox, lamentablemente no los voy a poder leer porque tengo cerrado todos los inbox. No los estoy viendo en este momento. Una disculpa de antemano para eso de la página. www.facebook.com/AnimeNexus, la página de Facebook de AnimeNexus. Ahí tenemos un estado donde ahí vamos a leer los saludos. Nada más tengo aquí uno muy especial que me mandaron. Mi estimadísimo Marcus Heavy Rain, aquí compañero de AnimeNexus, me manda aquí. Este está friegue y friegue por el WhatsApp. Dice: de una vez, saludo para mi novia Mayu. La quiero mucho, si es posible que sea con la voz de Clover, de Tres Espías Sin Límites. Ajá. Así es. Un saludo para la voz de Clover. Se llama Mayu, de parte del Marcus. Hola, Mayu, soy Clover y Marcus te adora, nena. No lo olvides nunca. Saluditos, bye. Ok, listo, muy bien, ya. Ya salí del compromiso para que te dejes estar fastidiando, maldito. Muy bien. No, es buen cuate, por eso sí nos llevamos. Y nos llevamos más feo, pero bueno, eso no, son otros detalles. Bien, y comenta también, dice: esta entrevista me trae muchos recuerdos de la primera entrevista que te hicimos, Anita. Dice, me recuerda cuando iba en la prepa y ya era un simple mortal que soñaba con ser locutor, porque pasa que él era oyente y ahora ya está aquí en el equipo de trabajo, mira, ¿no? Muy bien, y dice que ahora estoy aquí en la radio y a punto ya de terminar su carrera de medicina, porque está estudiando medicina. Este, wow. Muchacho. Uy. Muy bien. Vamos a tener doctor gratis. Sí. Efectivamente. Recuerda que te envió un saludo. Ahí está, muy bien. Otro saludo, dice Seruf, dice: yo quiero mi abajo, Seruf. Y ya no molesta. Okay. Así es. Seruf. ¡Abajo! Ok, bien, ahora sí. Vámonos ya con la larga lista, Fer. Ahora sí, no sé, me parece que... ¿Chica? Léelos tú. No sé, sí, vámonos uno y uno. Ahora okay. Sí, de los del post, uno y uno. Charlie García comenta... Creo que Anita lo conoce muy Charlie. Bien. ¡Charlie! Muchos saludos, Charlie. A Charlie le debemos... porque sí se lo debemos, que organizó que los chicos de Monterrey, o bueno, del norte, se movieran para que me invitaran a la convención. Servidor. A la que voy a ir. Charlie, sí, así es, a todos ustedes, y Charlie, que fue quien empezó el movimiento de manden mails y el video, o sea que muchas gracias, Charlie, y un saludo grandote. Él comenta: hola, saludos desde Monterrey para Anita. Ya quiero que sea julio para conocerla. Un gran besote y abrazote para ella. Mi pregunta: ¿alguna anécdota del doblaje de Inuyasha? Pues también me gusta. Me gustaría que enviara un saludo para mi página, que vuelva Inuyasha a la TV. Saludos, sí, para ti, Sensei, y para DJ Aoma. Gracias también a esa página de que vuelva Inuyasha a la TV, y a Charlie, pues anécdota la que acabamos de comentar de la ocasión en la que cantan, pues era bien complicado al inicio doblarla por el japonés. Les digo que era muy muy muy complicado, era y te equivocas, pero se va aprendiendo, porque pues porque se tienen las ganas de hacerlo y yo creo que es lo más bonito que me llevo. Ok, Sensei. Muy bien, vamos a seguir con más mensajes. Álvaro González dice: yo quisiera que me saludara y mi pregunta es: ¿cuál ha sido el personaje que más le ha gustado en dar voz a Anita Lobo? Para Álvaro pues González, definitivamente, ¿qué es el que pregunta? Álvaro, sí, definitivamente a Homeo. A Clover también me encantaba hacerlo porque era toda coquetería, toda, pues absolutamente distinto a lo que soy yo. Y yo creo que esos son los personajes que se disfrutan, el poder hacer algo que no haces comúnmente. Pero la consentida es Aomi. Perfecto, qué muy bien. ¿Y a quién te manda saludos? A Areli, Anita. No sé si te acuerdas de Areli. Ay, claro que sí. Areli, de hecho, es alguien bien especial para mí porque ella, para sí, también. Para que veas, fue mi primer autógrafo. La ¿Areli? Sí, lo que pasa es que mira, sí puedo contarla como la primera, porque el primero que le firmé fue un chico que se llama Giovanni, que cantó en la conferencia de la TNT, pero pues fue como un tipo trampilla porque él estaba con nosotros detrás del escenario. Pero con Areli, desde que estábamos en el Facebook, que decía yo voy a estar, acompáñenme, decía yo voy a ir y yo voy a ir, y dije pues me voy a acordar, o sea el nombre se me va a grabar. Y a la hora que estaba yo ahí detrás de bastidores, yo veía que había una chica ahí y estaba con su hermano y estaba con otra chica. ¿Quién será? ¿Quién será? Y ya que me acerco y me dicen, ella es Areli. No, pues me dio muchísimo gusto. O sea, fue bien padre conocerte, Areli. Te mando un beso grandote, un saludo a tu hermano. Y ella sí fue a la primera que le di mi autógrafo. Sí. Te mando un beso grandote y muchas gracias por todo tu apoyo y tus comentarios. De hecho, ella también, yo estoy en deuda con ella porque le pedí de favor que te fuera a saludar de mi parte. Y así y fue como dijo, llegó. Ajá. Sí, dijo, vengo de parte de Fer y te manda un saludo bien grande. Sí, sí, así fue. Y gracias a Areli fue que yo te pude enviar mi saludo, Anita. Mira, muchas gracias, ya ves. Gracias, Areli. Gracias, Areli. Hubiera sido en persona, pues. Pues fue lo que yo le dije a Fer, pero se me hizo mucho del rogar a esta Fernandita. Le dije, vamos, no voy. Pues, ni modo. Pronto, Anita, pronto. ¿Qué tal que ya ni se nos hace, ves? Pero claro bueno. Que sí, vas a tener más, yo lo sé. Bueno, ya veremos. Te invito un helado. Dicen bueno. Los chicos de las conferencias que venden unos chocolates bien ricos, unas bolitas de chocolate. Dije, ay, pues yo no los probé, ya veremos después. Bueno, pues vamos. Así es. Muy bien, pero Roberto pues. Tirado nos dice... Saludos desde Veracruz, mi pregunta es si ya saben cuándo podrán doblar los últimos capítulos de Inuyasha. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, no sabemos. No. Así no sabemos. Muy bien. Sí, no, es que depende mucho, son un conjunto de factores que aquí ya estuvimos comentando. Básicamente pues está en negociaciones este asunto, más que nada. Sí. Sí. Muy bien. Se intervienen muchos factores para eso. Así es, ok, seguimos con los saluditos. Ok, déjeme ver. Es que le di refresh a la página y se está tardando. Hay muchos saludos, ¿eh, Sensei? Sí, bastante. Anita, nos vas a saludar la página, Juan Esteban, aquí hay un saludo. Si no lo hemos leído, ¿verdad, Sensei? Dice Juan Esteban, hola. Saludos desde Colombia. Es un gusto poder escucharte. Tu voz simplemente me parece fenomenal. Y admiro mucho tu trabajo. Realmente pienso que tú fuiste una de las actrices de voz que marcó una época dorada. En lo que es el doblaje hispano. Verás, mi plan a futuro es ser capaz de convertirme en guionista y director de televisión. Y planeo realizar series animadas en un futuro. Para eso obviamente necesitaría actores de voz. Y por eso quiero preguntar. ¿Qué crees que necesitaría un buen actor de doblaje a la hora de interpretar a un personaje? Muchas gracias a Anime Nexus y a ti por permitirme escuchar tu voz otra vez. Ay, muchas gracias. Pues las tablas de la actuación son esenciales. Y el saber interpretar, el conocer a tu personaje y dar las intenciones que requiere. Porque muchas veces se quedan cortos en intención o se sobrepasan y... No, hay que tenerlo bien medidito, bien conocido y saber interpretar. Yo creo que eso es lo esencial. Ok, muy bien. Okay. Le dices el de Juan Esteban, ¿no? Sí, ¿cómo dice? Sí, sí, sí. Juan Esteban, híjole. Juan Esteban. ¿Lo puso ya en la página? Es que hay que darle. Sí, en la página. Ok, González Macea. Ok, muy bien. Abril Montiel dice: hola, Anita. Un saludo desde Puebla. Me encantó mucho tu trabajo como home. Cuando te sentaste en algunos capítulos, yo quería que pasaran rápido para volver a escuchar tu voz. Sentí tan raro y ni pude disfrutar los capítulos. Cuídate, un abrazo y un abajo para Abril Montiel. Muchas gracias, Abril. Abril, abajo. Ahí está el abajo. Pero si no fue muy enojada, Anita. Es que está contenta. Rara, raro, ¿eh? Sí, okay. No es lo mismo. No. Libre Aome comenta: saludos a la querida Ana Lobo, voz de Aome, Kagome, Aome. Espero me recuerde por las tres diferentes versiones. Sí, claro que sí. De hecho, aquí tenía ya para también saludarla en un ratito. Te mando un saludo grande, tototote. Ok, muy bien, vamos. Amy Evans dice: Anita, mi nombre es Cintia Galaviz. Como administradora y vicepresidenta del proyecto Que Vuelve Inuyasha a la TV, te mando un abrazo y espero poder convencer a los organizadores de la AnimeCon en Ciudad Obregón, Sonora. Saludos, ahí está. Ay, muchas gracias, Cintia, ojalá se pueda. En ustedes está, chicos, ya vieron que la unión hacemos la fuerza. Así es. A ver, aquí hay otro. Takumi, quiero un saludo para mi Morluz Ferrero con la luz de Mei de Pokémon o la de Richie. ¿Para quién? ¿Cómo dijo, perdón? Para Morluz Ferrero. Ferrero. Morluz. Ah, Morluz Ferrero. Con la voz de Richie o Mei. Bueno, yo soy Mei de Pokémon y te mando Morluz Ferrero un gran saludo. Adiós. Ok, muy bien. Daniela Raymor dice: me mandas un saludo. Te adoro. Dice Daniela Raymor. Gracias, Daniela. Ok. Y aquí Tito nos pide un saludo, por favor, Anita. Y un abajo. Tito, abajo. Ok, muy bien. Aquí tengo que buscarle porque sí, son ya bastantes mensajitos. Uh-huh. Son demasiados, son muchos. Es que sí se me pierden, Rosa Álvarez, sí, desde Ecuador, manda un saludo, nada más desde Ecuador, Rosita Álvarez. Un saludo, Rosita, que estés muy bien. Okay. Así es. Aquí Camina nos pide un abajo. Camina. Camina. Abajo. Es más bien Camina. Que okay. Tienes que ver la serie, Anita. Sí. No, pues. Nadia García Suárez dice: saludos a ti, Anita, del Distrito Federal. Eres grandiosa. Tu personaje de Kagome me hacía reír muchísimo. Y más cuando decía abajo a Inuyasha. Me gustaría preguntarte: ¿cómo sentiste al haberte presentado en las convenciones como la TNT y conocido a muchos fans tuyos? Lo reitero, nos lo dice Nadia García Suárez. Híjole, pues bien contenta. Les digo, fue impresionante. Nunca se me va a olvidar la sensación, es algo que no había experimentado. Y los nervios no acabaron, pero la felicidad pues lo sobrepasó de plano. Bien contenta de conocerlos y convivir con todos ustedes. Ay, qué linda, Anita. Eso es lo que me gusta de Anita. Es muy sencilla. Y convive con sus fans. La verdad que Anita? Sí. Sí, siempre, la verdad que le llega por Face, contesta, Sí, todo lo está en mi muro, todo lo contesto, todo tonito. Uh-huh. Perfecto, Cristian de Borda. Uh-huh. Ay, perdón, no, disculpa. Vas. ¿Ya? Sí. Dice: hola, Anita, súper el poder oírte. Felicitaciones por todo el trabajo que has hecho en el mundo del doblaje. Aquí sintonizamos desde Colombia y me gustaría un saludito de abajo. ¿Cómo se llama? Cristian de Borda. Cristian, hasta Colombia aún. ¡Abajo! Muy bien, aquí tengo uno. Este sí lo voy a leer por inbox. Este sí, porque ahorita lo voy a comentar. Aquí, este sí tiene el mérito. Y creo que. Lo voy a decir. Adri Escobar dice por aquí: ¿podrás decirle a Anita que Mariana Gámez y Adriana Escobar son sus superfans y que le envían saludos y abrazos, que le desean mucho éxito en su vida, así como que Dios los bendiga siempre, y en agradecimiento por toda la felicidad que nos hizo vivir en nuestra adolescencia y hasta ahora. Por favor, que nos dedique un abajo. Ahora bien, Adri Escobar me parece que es invidente. Por eso sí leo su mensaje por inbox, por esa cuestión. O sea, de no ser por ti, de no ser por tu voz, no conocería. Exactamente, no conocería a un Higurashi, ni Nuyasha, ni nada. O sea, gracias a sus voces. Y esto va para todos los idiotas subnormales que dicen que el doblaje debe desaparecer. O sea, deberían de pensar en estas personas como Adri, como también como Magali, otra escucha aquí de Anime Nexus. O como ¿cómo se llama este otro muchacho? El ángel de la pues, este. ¿Cómo se llama? Sí. Híjole, me acuerdo. De Guadalajara, este muchacho de Guadalajara, el ángel uh-huh. poeta se llama. El ángel de la poesía se llama él. Estos chicos que, si no fuera por ustedes, ellos no conocerían el anime o no disfrutarían la serie de televisión. Entonces, ¿sí? Para ellos también un saludo muy especial para las personas que con capacidades diferentes, que no pueden ver con los ojos, pero ven con el corazón, que esa es otra cosa realmente fantástica. También sí, un saludo muy especial para todos ellos, que gracias a ustedes pueden vivir esta pasión. Sí, chicos, les mando un saludo grandototote y todo mi cariño. Y para ti, Adri Escobar, ¡abajo! Listo, muy bien. Ok. Raquel Salas nos comenta: ¡oh, Dios! ¡Son muchos comentarios! Bueno, una preguntota. ¿Cuándo vuelves a otra convención? Y aunque te quedaras ronca, ¿te puedo pedir un abajo para Lorena? Es mi hermana. ¡Te amamos! Ay, muchas gracias. Bueno, sí, para Lorena un ¡abajo! Y a convención voy precisamente a Monterrey. Te comento el 18, 19 y 20 de julio. Ahí en Animex, nos vemos, chicos. No me vayan a fallar porque me voy a poner muy triste si nadie va a verme. Muy bien, perfecto. Vamos a checar más comentarios porque pasa que Facebook ya no los ordena cronológicamente, sino como es lo malo. Yo le estoy poniendo un me gusta, sensei. Sí, a yo los también. Que estoy leyendo. Sí, yo también. ¿También? Los que tú estás leyendo también les pongo el like para saber cuáles ya leí. Una disculpa si no lo leemos por cronología, pero la neta es que Facebook así nos está poniendo la cuestión. Se volvió loco. Sí. Celine D. Hume nos dice: hola Anita, me gusta mucho tu trabajo, eres estupenda, te queda perfecta esa voz, muy bella como tú. No pude verte en la Expo Mac de Veracruz, espero poder verte y tener un autógrafo tuyo. Saludos desde Veracruz y besos. Me gustaría un saludo para mi... ¿para qué? Para mi Indira, de parte de Omi Higurashi. ¿Indira? Me imagino que se llama Indira Gandhi. Pues Indira, te mando un saludo bien grandototote, pero sobre todo un ¡abajo! Muy bien, perfecto. ¿Les gustan los abajos, Anita? Sí, les gusta la mala vida. Exacto. A ver, yo les tengo una... Bueno, sí se la van a saber seguramente. ¿Cuál fue la primera? El conjuro en realidad, ¿cómo es? No es abajo. ¿Qué decía Ome? Siéntate, pero no nos gustaba cómo sonaba eso de, porque no se sienta, era lo que decíamos, no se sienta, uh-huh. se azota. Así sí, es. ¿Cómo sería decir azótate? Pues, claro. ¡Azótate! Ok, así como dice, tómela, niño malcriado. Así es. Ok, Akari Himura comenta: buenas noches, saludos DJ Yaume, Sensei Inuyasha y a la señorita Ana Lobo. Soy su fan desde que hizo la voz de Batch en Los Caballeros del Mundo Mon. Si es posible, ¿podría mandarme un saludo a mi amiga de la infancia, Camila Jalves, con la voz de Aome? A Camila Jalves le mando un saludo bien grandote. Soy Aome Higurashi, te mando un beso grandototote y un ¡abajo! Perfecto. Híjole, yo aquí ya me perdí con los mensajes totalmente. Ya los voy a leer ya como caigan, porque la verdad sí son... Es que son bastantes. No sé, Anita, si te pudiéramos... ¿Estás en tu computadora? Sí, ajá. Mira, no también sé... aquí quiero saludar rapidito a los que tengo. Elizabeth Violeta Estrada, Lila Novasek. Tengo a Raquel Cisneros Taisho. Elimar, un saludo grandote, Elimar, te mando un beso. Ella es de Veracruz y nos debemos un torito. Bere Aguilar, Luis Gerardo, Rod Guzmán, Denny Victoria, Susi Guajardo, Aumesita Taisho, Daniela Raymor, Carla Sunrise, Samantha Bartolo, Aleli, Raquel Cisneros. Muchas gracias, chicos. Ok, Anita, ahí te pasé en el Skype el enlace de los mensajes. Uh-huh. Para okay. Que son bastantes, son ya casi 200. Híjole, son un montón. Así que para irnos más rapidín, ¿sí? Yo creo que nos vamos a ir de 5 en 5, ¿no? Ok, para irnos más rapidito, a ver. Ahora sí, yo primero. Ok, a ver, Raquel Salas, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ya, Raquel okay. Salas ya. Ok, Monse Higurache dice, ¿y cree que pueda cantar Mesa que más aplauda? A ver, ahí les va. Mesa que más aplauda, le mando a Ome. Sa, sa, yakuza, yakuza. Yo tengo el coronita. No, yo soy un Ome Higurashi bastante fea, la verdad. Yo mejor me quedo callado. Tú aplaude. Sí, yo nada más aquí aplaudo y chiflo. Así que mejor no. Marti Ojeda, un saludo para Anita Lobo desde Argentina. La queremos mucho. Es una ídola. Besos y abrazos. Y para todos en Anime Nexus. ¿Me podría mandar un saludo con la voz de Aome? Gracias. Para Marti Ojeda en Argentina. En Argentina, ¿viste? Hasta Argentina, Marti Ojeda. Te mando un saludo grandote, un beso y un abajo. Ok, Rinca Gamine. Soy de Bogotá, Colombia. Quería mandar un saludo a Ana Lobo. Estoy ahorrando para ir a México y conocerla. Mira nomás. ¿De veras? Sí, ¿de dónde es? De Colombia, de Bogotá. Pero dice, quiero conocerla a ella y a todos los actores de doblaje de Inuyasha. Es mi sueño. En serio que sí. La admiro muchísimo y estoy súper contenta de escucharla. Si me puede mandar un saludo, me llamo Aurín y con la voz de Kagomea. Saludos a Aurín. Aurín, muchísimas gracias por lo que comentas. Ojalá se nos haga conocernos algún día. Te mando un saludo bien en especial y un ¡abajo! Ok. Esmeralda Pérez Guerrero dice, hola, saludote para Anita, ojalá sigas con tu carrera, eres una gran persona, se te quiere mucho, ojalá nos visites acá en Pachuca. Ay, si me invitan, yo me voy a comer unos pastes con todos ustedes, claro que sí. Ok, Solagne Martínez Jiménez nos saluda desde Santiago de Chile, dice, ¿cómo me gustaría que viniera Anita aquí a Chile? Sería un honor tenerla acá, una gran fan de Inuyasha. Qué gran actriz eres, muchas felicitaciones, te mando un abrazote grande. Gracias, ojalá que se nos haga, ojalá que sí, gracias. Ok, Arlet Martínez dice, muchos saludos Anita, un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Una pregunta, ¿te ha pasado que al doblar el personaje en momentos tristes y confusos como Aome Higurashi te adentras en el personaje y sientes como si lo estuvieras viviendo en persona? Ay, sí, claro que sí, ahora que lo volví a ver, yo lloraba y decía, ay, ¿cómo me salió tan bonito? Sí, sí, se siente lo que está pasando ella. Sí, o sea, es que es bien bonita la serie, está muy bien hecha y a mí me gustó mucho doblarla, entonces sí me ponía triste junto con ella, me enojaba junto con ella y me reía junto con ella. Sí, sí, sí, sí lo sentía, la verdad es que sí. Y no es por quedar bien, sí me gustaba. Ok, Fer, van tus 5. Sí, sensei, bueno... Oscar González, no es cierto, Oscar Cortés, perdón. Hola, señorita Ana Lobo, quisiera saber qué cambiaría del mundo del doblaje actual y qué les diría a los que van iniciando en este ámbito. Espero se encuentre excelente. Muchas gracias. Pues del doblaje actual yo creo que hay muchas voces muy buenas, hay muchos que yo no conozco ya no identifico y siento bien feo, pero creo que hay personas muy buenas, aunque yo me quedo con los que conocí, o sea, y extraño mucho ahora que voy al cine y que hoy escucho voces, como te comento, nuevas. También siento que hacen falta, por ejemplo, un Martín Soto, Alfonso Obregón. Sí, extraño escucharlos a ellos porque son verdaderos actores que lo dan todo, lo dejan todo en el atril. Ok. Lynn Ruiz comenta: saludos desde Acapulco, Anita Lobo. Órale, desde Acapulco. Una nieve de coco. Sin duda tu papel de Kagome fue el más genial que he visto en el anime. Tuvo que dar la perfección. Por eso Kagome ha sido uno de mis personajes favoritos de Inuyasha, ya que es alegre, muy buena con Miroku, Sangu, Shippo e Inuyasha, hasta con Kirara. Y sobre todo eres muy fuerte, porque me encanta escuchar tu voz de acuerdo en el nuevo Kansekugen. Espero y vengas a Acapulco, porque acá te esperaremos. Ya que tienes muchos fans, te mando un saludo y un abrazo y muchas bendiciones. Gracias por hacerme feliz con el personaje de Kagome. Ay, muchas gracias. Si me invitan, claro que ahí estaré. Muchas gracias, de verdad. Acapulco, pues estaría bien, Anita. Ah, ¿cómo no? A tomarnos una nieve ahí en la quebrada. Hay que organizarlo, entonces. ¿Verdad? Ahí sí vas, ¿verdad, condenada? Es Acapulco, Anita. ¿Tú me quieres llevar hasta Monterrey? Y se rehúsa. Dani Cross comenta: yo quiero preguntar, siempre me ha dado curiosidad si has visto todos los capítulos de Kansekugen, y si es así, ¿qué opinas de su desarrollo hasta el final? La admiro mucho, me gustaría unos saludos para mi Darin y mi amiga Monse, que igual adoro. Pues un saludo grande para Monse y para su Darin. Y no he visto los capítulos, les soy honesta, no los he visto. El que sí vi, me chuté completito, es ese que les comento, en el que ella regresa después de 3 años y que ya tienen hijos, un montón de hijos, Sango y Miroku. Ese sí lo vi completo, me gustó mucho cómo venció a Naraku, a Ome, al no dejarse llevar por lo que sentía y ser fuerte, fuerte, fuerte. Chofi Perey comenta: hola Ana, un verdadero gusto poder escucharte esta noche por la mejor radio de anime. Un super abrazo y besote con muchísimo cariño desde Xalapa. Desde Xalapa, Veracruz. La verdad, te felicito a Veracruz por tu gran trabajo y en Inuyasha, que me encantó. Y en Invasor Sim, por favor, mándame un bello abajo y muy buenas noches. Ya ni me acordaba. Muchísimas gracias. Y hasta yo tampoco. Y hasta Xalapa te mando un abajo. Inusa Joy, wow. Hola, quiero pedirte un saludo para todos los friki cotizados de Fest Acatlán, con la voz de Ome. Mi pregunta es: ¿cómo te sentiste y qué pensaste la primera vez que doblaste un personaje? Gracias por la entrevista, tanto a Anime Nexus como a Ana Lobo, gracias. Ay, pues la primera vez bien nerviosa, porque me dio Neto Lezama un llamadito de un niñito que estaba platicando con su papá, que era astronauta. Y yo creo que lo dije tan mal, tan barrido, tan mal dicho, que me dijo: ponte un lapicito. Y lo dije con el lapicito, y a la hora que me dijo: graba, nunca me quité el lapicito. por de lo nerviosa que estaba. Fue bien emocionante, y yo fue cuando dije: yo de aquí soy. Bien bonito que fue. Okay, y un saludo para la FES Acatlán. Muy bien. Fer, ¿leíste el de Aileen García Ayala? ¿Cuál, sensei? Bueno, digo, para no repetir, pero igual lo leo, porque creo que no le pusiste like. Los que leen les pones like, ¿verdad? Sí, ah, okay, solo entonces, los que leo. Ok, perfecto. Dice, entonces no lo has leído, lo leo yo. Es que ya por fin encontré el orden cronológico de esta cosa. Dice, Aileen García Ayala. Dice, hola Anita, te mando un gran saludo y un gran abrazo desde el Distrito Federal. Quisiera un saludo con tu hermosa voz de Kagome y un abajo si se puede. Eres increíble, te admiro. Le diste un gran toque a Kagome con tu voz. Simplemente amo tu trabajo. Ay, muchísimas gracias. Para Alin, ¡abajo! Ok. Lenny-san Hernández, me imagino. Me imagino que está abreviado. Yo solo quiero oír como algunos... solamente quiero ir como algunos otros, un abajo de Kagome, por favor, Anita. No puedes irte sin eso. Saludo y mis mejores deseos para Lenny, que pide su abajo. Lenny, ok. Para Lenny, abajo. Ok. A Leli Itax. Bueno. A Leli. Hola, buenas noches, saludos para Anita Lobo, que es una de mis actrices favoritas del doblaje. Por favor, dile que mande un gran abrazo y que la quiero. Y si me puede mandar un saludo como... Muchas gracias, Alelita. Y que me puede mandar un saludo como a Ome y un abajo para Aleli. Aleli, con eso entela ahí. Por favor, gracias. Claro que sí, para Aleli, ¡abajo! Ok, para Marquitos Gómez, hola, buenas noches a todos. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia interpretando a Ome? Saludos, soy tu fan. Mándame un abajo, ¿sí? Para Marquitos Gómez. Para Marquitos, ¡abajo! Ok. Ok, para el payaso de Hinamori Hirasawa, que le mandamos un saludo hasta Guadalajara. Dice, saludos desde aquí, desde Guadalajara. Qué bueno que haya regresado a hacer doblaje. Bueno, en realidad todavía no ha regresado. Aún no. Todavía no. Andamos, estamos en eso. Estamos en eso, pero va a volver, va a volver. ¿Me podrías mandar un saludo? ¿Me podrías mandar un saludo con la voz de Mei, mi entrenadora Pokémon favorita, y un combo de abajos de parte de Aome? Vaya que me los mereces. Como si sí se los merece este desgraciado muerto de hambre de Eric Hinamori. ¿Cómo se llama? Eric, desde Guadalajara, Jalisco. Eric, te mando un saludo muy grandote. Soy Mei de Pokémon. Era más ligerita, creo, ya no me sale. Sí. Pero te mando un abajo. Muy bien, ahí serían mis cinco. Ay, Dios, estamos quedados en seis. Híjole. Aome. Yo les mando uno rapidito aquí. Quien tengo: Alex Ruelas, Mella Cuña, Raquel Cisneros, Daniela Raymore, Ana Isabel, Susi Guajardo, Raquel Cisneros, de nuevo, Julieta Downs o Julietita Downs, Aumecita Taisho, Carla Sunrise, Daniela Raymore, Alma BM, Anel Leto. Ok, y justamente esa Aumecita Taisho la que pregunta. Dice, hola Ana, dile a Gabriel Gama y a todos los que yo les pago lo que haga falta para que lo doblen. Llevo 21 años esperando. No me importa quedarme pobre y que me honraría escucharte decir algún diálogo de mis fics. Ah, es escritora. Sí. Aumecita. ¿Sí? Muchas. Sí los he leído, ¿eh? Hasta sí, leí sí, por ahí que son en el que leí, que fue uno, Aome es novia de Sesshomaru, sí, y es hermana de Kikyo, entonces dije, ¡órale! ¿Esto es imaginación? Pero ya me imaginaba yo ahí dándome unos besucones con el Sesshomaru, imagínate nomás. ¿Sí? Aome con Sesshomaru, ¿te gustaría, Anita? ¡No! ¡Ahí decía! ¿Pero qué tal si te ponen a hacer eso después? Ay, no, yo soy fiel a mi Inuyashita. Me acordé, típico caso de Laura Bozzo, ¿no? Mi novio me rechaza por ser humana. Yere Aguilar, ya, Dios. Sí, dale. Yere no. Aguilar. Ana, dime abajo para morir en paz, jaja. Okay. Eres mi ídola, te amo. Tú marcaste mi adolescencia, en serio. Ojalá y regrese Inuyasha a la TV. No me lo perderé y que lo acaben con tu voz, en serio. Será mejor. Deseo más porque terminé mis cursos de doblaje en Tena. Ah, pues ojalá que te vaya súper bien, Bere. Te mando un abrazo grandote, mucha suerte y un abajo. Marquitos Gómez, hola, buenas noches a todos. Para Anita Lobo, ¿cuál ha sido tu mayor? ¿Ya? Ah, ok. Sí, ¿está leí como Anime Nexus? Ah, sí. Lo estoy buscando como. Sí, no, los 50. Que dicen Anime Nexus ya lo leí, sí. Ah, ok. Acá ya. Natalia Simba. Hola, saludos a Ana Lobo desde Ecuador. Te admiro mucho y me encantan los doblajes que hiciste. Quisiera un saludo con un abajo. Pues muchísimas gracias y te mando un abajo. Perfecto. Juan creo que Carlos. ¿Cuántos llevas? Yo le sigo. Ah, bueno, dale ese ¿ya? Y luego ya me sigo yo. Ok. Juan Carlos comenta. Por cierto, otra cosita, aunque ya es de fuera de mi mensaje anterior. Ah, esto ya había comentado. Puedes mandar un saludo a Hanu Urosaki y un abajo o siéntate como quieras, sí. De nuevo sí. Saludos y un gran abrazo y bendiciones para tu vida, Ana Lobo. Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un saludo grande y un abajo. Ok, Winry Najar nos dice, saludos, chicos, es un honor que esté Anita Lobo con ustedes. ¿Me podrían mandar un saludo? Y mi pregunta es, ¿Qué personaje de los que ha hecho le gustaría intercambiar de lugar? Ah, caray. Intercambiar. Me gustaría que intercambiar lugar con con Kikyo. No es cierto. No, me quedo con Naomi. Yo no con nadie. Todos los personajes que hice me gustaron mucho. Perfecto. Sí. Perfecto, no, es que aquí chequeé un inbox aquí importante, ya. Sakura Antoniette de Chiva nos dice: Anita, hermosa, espero que estés muy bien. A ver cuándo venís a Nicaragua. Abrazos fuertes y saludos. Ah, pues vamos a ver, a lo mejor tenemos una sorpresa para ir para los chicos de Nicaragua, si Diosito nos deja. Órale. No hay nada en concreto aún, tengo que arreglar papeles, pero en una de esas nos vemos por allá, chicos. Una vez me dijeron que había que arreglar papeles mi migratorios y yo escuché papeles migitorios y llegué a la frontera con un papel sanitario. Ay, no, de esos no. Digo, no, para estar atentos, ¿no? Pero, con las indicaciones de migración. Anita y yo no podríamos, sensei. No, pero yo sí. Eso pasó por allá en McAllen. Bien, Stephanie Diani dice: hola, saludos desde Colima para Stephanie. Ah, Stephanie, te mando un saludo grandote hasta Colima. ¡Mua! Ok, May Bustamante, un saludo muy cordial para la hermosa Anita Lobo. Por favor, envíenle saludos de mi parte. Le admiro muchísimo y siempre que escucho su voz se me pone la piel chinita. Excelente plática, saludos desde Morelia, Michoacán. Y un abajo, por favor, para May Bustamante. Ah, sí es cierto. Sí, soy del mero Uruapan. Te comes un ay, ya se me olvidó cómo se llama. Un gazpacho a mi salud, por favor. Muy bien, ahí está. Y pide un abajo. Abajo, hasta Morelia. Muy bien. Brisda Karim Shiori nos dice: hola, qué hermosa es tu voz. Mi pregunta es: ¿qué personaje siempre quisiste hacer y no pudiste? Saludos. Ay, pues personaje que hubiera querido hacer. No hay uno en sí, pero me hubiera encantado escucharme de princesa de Disney. Me hubiera gustado mucho. Ay, ¿le tiras alto, Anita? Ah, sí, claro. Una vez dijeron que yo había hecho a Encantada y no, chicos. Creo que Wikipedia parecía que era Encantada y no. No. No sé por qué tengo la impresión de que ser princesa Disney en el doblaje es lo equivalente a ser chica Almodóvar. Una chica. Algo así, claro que sí. No sé, claro, guardando proporción, ¿no? Evidentemente. Muy bien, Areli Caredo López dice: buenas noches, tengo una pregunta para mi amiga Ana, la cual es: ¿tienes un recuerdo vergonzoso de cualquier personaje que querías que te comiera la tierra y cuál es? Saludos y te quiero mucho a Anita y a DJ Aumeta. Saludos para ambas dos. Muchas gracias. Querida Areli de nuevo. ¿Algún personaje vergonzoso? ¿Cómo fue, perdón? Recuerdo vergonzoso de cualquier personaje que querías que te comiera la tierra. O sea, de que te pasó algo vergonzoso y dijiste de esas de decir: tierra, trágame. Ay, pues alguna vez cuando en lugar de leer lo que está escrito dices alguna peladez. Sí, cómo no, qué vergüenza. Sí, qué pena. Cómo no. Sí, porque lees y se te van las cabras. Así como ahora cuando escribes mensajes de texto que los dedos te traicionan. Igualita a la de grabar. Ok, muy bien. Voy con mi último y luego ya te cedo la estafeta a Fer otra vez. Brian Lezama, okay. Guamoye nos dice: saludos, Sanita. Mando un abajo para cada uno de los que vivimos en Perú, en la ciudad de Tacna, en especial a la gente de Proyecto Maníaco Tacna. Una pregunta tal vez frecuente sería: ¿qué tan divertido es ser actor de doblaje? ¿Es difícil? ¿Se necesita bastante esmero? ¿Qué les dirías a las futuras personas que quieren entrar a este fantástico mundo? Espero que algún día que salga este proyecto de Inuyasha Kenketsu-gen. Espero que algún día salga este proyecto de Inuyasha Kenketsu-gen. Muchas gracias por estar con nosotros, de parte de tu amigo Brian. Ah, pues muchas gracias, Brian. También te mando un saludo bien grandote. Y sí, sí es difícil, no es nada fácil. Hay que dar intenciones, hay que saber proyectar la voz, hay que saber medir tiempos, hay que Hay que ponerle muchas ganas y tener mucha paciencia, porque no crean que las cosas llegan fáciles. A muchos les llegan fáciles, pero créanme que fueron muchos más a los que vi que no la hicieron porque no valoraron lo que esto cuesta. Porque esto cuesta, si lo amas de verdad cuesta, pero si lo amas de verdad estás, aprendes y tu recompensa llega. Y pues estudian actuación, es lo que siempre digo, actuación, y después especialícense en doblaje. Y ojalá que te vaya súper bien con tu proyecto. Te mando un saludo bien grandote a todo Perú. Un beso y un ¡abajo! Ok, fíjate que eso me lo comentó en una vez que tuve la chance de platicar personalmente con Gerardo Reyero en una convención que vino acá. Tuvimos la chance de estar ahí como prensa y de platicar un rato con él. Y él nos comentaba que para el doblaje no solamente es tener la habilidad de hacer voz y la actuación, sino también el cómo manejar las resonancias, hacia dónde aventar la voz para que esta tuviera diferentes efectos. Y eso no es una cosa muy sencilla. Se practica y se aprende y se tiene que saber manejar. Y eso sí requiere su... Tiene su chiste, ¿eh? No es, como dice Arturo Bricio, parece fácil, pero no lo es. Pero no lo es. ¿Y habrá alguna edad, Anita, o tú consideras, para ser actor de doblaje? No, muy grande, no. Muy chico. No, Fer, es que hay de todo. O sea, yo cuando llegué, bueno, Enzo es casi de mi edad, ay sí. Pero como te digo, él comenzó chiquitito. Pero por ejemplo, niños que vi comenzar yo, ¿quién te gusta? Carlos Díaz, el que hacía la voz de Malcolm. Empezó chiquitito. Y hay niños a los que les cuesta trabajo en un principio, pero siendo niños, como en todo lo que hace un niño, agarran una habilidad increíble, no siendo actores, pero hay quien lo hace y lo hace maravillosamente. Hay muchos otros que obviamente no, pero sí, yo creo que edad no existe. Vi que comenzaron niñitos junto conmigo, vi que comenzaron adolescentes junto conmigo, adultos junto conmigo y adultos mayores también los vi, y todos varios hicieron un trabajo padrísimo que sigo viendo en tele. El ejemplo más claro está en Malcolm, que a lo mejor a Carlitos en un principio costó trabajo, pero finalmente se convirtió en un super actor de doblaje. Ay, qué padre. Bueno, pues ya escucharon, chicos. No hay edad. No. Fariyasha y Kiyosuke Kido pide un saludo con la voz de Ome. Para Fariyasha te mando un saludo bien grandote y un ¡abajo! Ok, gracias, Anita. Ok. Julio César comenta: hola, saludos desde Navoja, Sonora, México. Navojoa. Un gran saludo a Navojoa. Un gran saludo a la señora Ana Lobo. Mi pregunta es: ¿cómo es que llegó al mundo del doblaje? ¿Quiénes fueron sus maestros? Y bueno, tenerla otra vez en este maravilloso mundo del doblaje. Bueno, al doblaje llegué, como les comento, por mi tío Alejandro Mayén, que él ya dirigía, pero no fue quien me metió. O sea, fácil no me la puso nunca, y se lo agradezco infinitamente, porque yo lo que me lo gané por mí solita. Como dijo una vez Liliana Barba, mientras estábamos trabajando y aprendiendo cada quien su caminito, dijo: aquí las oportunidades se les dan a todos, que lo aprovechemos es otra cosa. Entonces sí, fácil no fue. Me costó mucho trabajo, pero lo disfruté y lo valoré aún más por todo el trabajo que me costó. Ok, gracias, Anita. K-Mo comenta: Anita, eres la mejor. Saludos desde Toluca, Estado de México. Ay, muchas gracias, K-Mo. Ok, Ana Leslie comenta: yo soy Leslie, una de las administradoras de una de sus páginas. Ya me dio mi saludo anteriormente, pero me gustaría volver a escucharlo. Un saludo desde Tijuana y muchas bendiciones. Muchas gracias, Ana Leslie, tocallita, como le digo. Sí, ella junto con Jordán Álvarez tienen una página, que es la que les comento que estaba administrada a mi nombre, y que fueron bien, pues muy correctos, y se los agradezco por todo el tiempo que le dedicaron. Muchas gracias, Ana Leslie, te mando un saludo bien grandote y un ¡abajo! ¿Ellos son de los que te comenté, Anita? Ajá, sí, es la página que mira. Dice Ana Lobo, que había una foto blanco y negro mía de hace como 20 años. Ajá. Ellos son Jordán Álvarez de Venezuela, o Jordan, no sé cómo se pronuncie, y Ana Leslie de Tijuana. Ok. Pedro Maldonado comenta: saludos para Anita, muchas gracias por haber formado parte del doblaje de la mejor serie de la historia. Escuchar su voz me hace muy feliz y me trae muchos recuerdos. Pedro Maldonado. Gracias, Pedro. Un saludo. Alirfe Camaco. ¡Ah, Anita! Estoy haciendo... ¿Cómo lo escriben, Anita? Me encanta tu voz, Naomi. Un abrazo con mucho cariño venezolano. Me gustaría que me dijera... Ali, abajo, para morir en paz. Ali, abajo. Ahora te pegas un tiro y te mueres. Sensei. No, no es cierto. Ok, ¿va usted, Sensei? Ok, espérame porque aquí ya me volvió, ya se me hizo bolas el engrudo de fea manera. Nada más déjame que me carguen hasta donde iba a leer uno de Melanio. Ay, sí, por favor, famoso, de Melanio. El famoso Melanio. El famoso Melanio dice: Anita, antes que nada, un fuerte saludo desde Lima, Perú. Si hay algo que debo decirte, es que te involucraste clandestinamente en mi vida, siendo la voz de Ome en Inuyasha, serie con la cual crecí, y eso te lo voy a agradecer infinitamente. Postdata, Anita, para ti en la actualidad, ¿cómo ves el doblaje a diferencia de años atrás? Y dice: ilumíname la vida con un abajo, por favor. Y un reiterado saludo desde Lima, Perú. Ok, para Melanio, un abajo. Muy bien. El doblaje, como les dije, me gusta, pero me gusta más con otras voces. Duro, duro, Anita, contra Melanio. Ok. Sí. Janairis, Sinaí. Iba a decir Sinael, no sé por qué. Janairis, Sinaí. García Peto dice: Oli, saludos desde Oaxaca. Un gran abrazo, totote. Y te deseo suerte en todo. Janairis, Sinael, digo Sinaí. Muchas gracias. Ok, listo, muy bien. Jessica Nacheli. Nacheli con SH. Jessica Nacheli Molina. Nacheli. Molina Pedrosa, dice por aquí. Dice Nacheli: saludos desde Monterrey. Desde Monterrey, Nuevo León. ¿Podría mandar un saludo para Anita Lobo y un abajo? La quiero y la admiro muchísimo. Mi pregunta es: ¿cuál es tu personaje favorito de Inuyasha? Este es mero trámite. Pues ¿cuál crees? Pues ¿cuál crees? Mero trámite. Obviamente que eso me figura. Sin duda. Así es. Eli Meli. Un saludo, Anita. Una de las mejores dobladoras de México. Ay, muchas gracias. Pues yo también soy buen doblador. Doblo las camisas, la ropa, las toallas. Pero las voces ahí sí no. Eso sí yo no. Pero bueno, entonces mal, sí conviene como marido el sensei. No, ¿verdad, Anita? No, no, no, que se te haga la boca chicharrón. ¿Sabes trapear y cocinar? Ah, no, eso sí no. Cocinar sí, trapear no. No. Bueno, no me gusta, que es otra cosa. Bueno, bueno. Misterion, Misterion Summers. Dice: hi, Anita, ¿cuál fue tu reacción al estar en el Spot NT de febrero? Aparte, te vi, soy el chico que imita la voz de Aomi. Sí, es lo que yo te iba a decir. No, juegues. ¿La voz de Aomi? Sí, ahí me cantó, claro, y me dijo, a Encito le dijo algunas palabras y después le dijo: Inuyasha, abajo. Sí, me acuerdo de ti perfecto. ¡Ah, Dios! Hay que conocerlo. Ok, Rafael Alejandro González: qué hermosa eres, mándame un saludo. Amo a Ome y guau, wow, te quiero tanto. A ti como a Leila, son perfectas ambas. Ah, muchas gracias, un saludo bien grandote para ti también. Muy bien. Otro más, Emanuel Flores Ramírez, desde Orizaba, Veracruz. Dice: si se dobla Inuyasha, ¿sería la única serie o la seguirías doblando? Me imagino que de volver al doblaje, ¿no? ¿Sería la única serie a la que volverías o tomarías otros trabajos de doblaje? ¿Y cuál sería tu capítulo favorito de Inuyasha? Y que me digas a mí, abajo. Pues mira, si sale algo, sí, sí, claro que sí lo hago. Si en algún momento tengo que regresar, si no de lleno, sí para hacer alguna participación, porque es algo que sí quiero volver a hacer. Lo extraño mucho, lo añoro mucho. Y pues sí. Sí, no solamente Inuyasha sería. Si se puede, sí haría más cosas. Y para Miguel, el sensei Inuyasha, ¡abajo! mi mandíbula. No se podría salvar. ¡Mi mandíbula! voy a tener que ir al traumatólogo otra vez. Ok. Voy a decir, entrevistó a Anita Lobo otra vez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Doctor. La otra vez me comí como 400. Ok, muy bien. Tengo otro mensajito más de Bren Carro. Dice: hola, Anita. Saludos desde la Argentina. Quisiera que me saludaras con un abajo. Te quiero mucho, eres la mejor. Muchas gracias, Bren, y muchas gracias por el video que me hiciste. Claro que sé quién eres. Te mando un besote y un abajo. Muy bien. Ok, ahí voy con otros tres más. Mónica Vargas Rosales. Anita, un saludo, porfa, para Mónica Vargas de Cali, Colombia. Te quiero mucho y eres la intérprete de mis personajes favoritos. Ah, muchísimas gracias. Te mando un saludo bien grandototote y gracias por escucharnos. Perfecto. Rubén Gómez Ramón, desde Costa Rica, nos dice: gracias por todas las voces que hiciste y a los de Anime Nexus por organizarlos. La verdad es que no es cosa, no nos agradezcas a nosotros, sino más bien a Anita, que está con nosotros. A Fer también, que organizó. Pues yo nada más pasé, bueno, hice ahí algunos comentarios, pero en sí fue Seruba el que dio la idea, Anita. Ya me dijo, habla con ella, ya hablé contigo, ya le dije al sensei. Y pues él ya está llevando la transmisión a cabo. Ah, pues okay, muchas gracias a todos. Muy bien, uno más y te cedo la estafeta otra vez, Fer. Bien, okay. Bere Aguilar, creo que ya lo habían leído, el de Bere Aguilar, ¿no? Sí, sí, ¿no le puse un me gusta? Sí, sí, ya puse sí, Bere acá. Sí, Bere Aguilar ya está, a ver. Masato Mugen, caray. Dice: saludos, Anita, me encanta tu voz. Deseaba saber cuál de los diálogos de Aome fue el más difícil de doblar y por qué. De los diálogos de Aome, ay, pues cuando se echaba sus soliloquios, que lo regañaba, se ponía triste, se ponía contenta, se ponía enojada. Sí, he visto algunos últimamente, como les comento, y sí digo, ay, qué de montón de intenciones tenía esta chiquitina, pero creo que sí me salieron algunos. Era una adolescente, Anita. Sí, una puberta. Ándale, una puberta. Pues ya tenía sus 15, así que pues bueno. Bueno, pero aún así, ¿verdad? Yo a mis 30 sigo cambiante de carácter. Ah, caray. Ok, muy bien. Ok, va a ser. Ahorita estás de buenas, ¿verdad, Anita? Ah, sí. Ah, bueno. Porque mañana hay clases. No, ni me digas, que yo sí tengo viendo aquí en entrevista. No importa. Mónica Vargas, por favor, un abajo para Mónica de Cali, Colombia. Ya me mandaron a dormir y la verdad no me quiero ir sin mi saludito de la fantástica Ana Lobo, mi ídola, la cual admiro mucho. Ay, muchas gracias, Mónica. Y antes de que te vayas a dormir, ¡abajo! Ok, ahí está tu saludo, ya te puedes ir a dormir. Muy buenas noches. Gustavo Neguro comenta: saludos, Anita, desde Colombia. Eres de lo mejor, te agradezco por ser la voz de una muy buena serie que hizo parte de mi niñez. Un abajo para mí, por favor. Pregunta: ¿qué es lo que más extrañas del doblar Inuyasha? ¿Del doblar Inuyasha? Uh-huh. Pues pues ver a todos mis compañeros. Oh. Sí, los extraño mucho. Y sobre todo hacer el doblaje. Hacer doblaje extraño mucho. Y me gusta mucho escuchar a todos mis compañeros, aunque yo ya no esté ahí. Ok, David y Greta comenta: Anita, saludos desde Perú. Por favor, ilumíname con un saludo de Kagome y abajo. Para David, please, eres la mejor. Éxitos y buenas vibras. Ay, muchas gracias, David. Te mando un abajo. Rafael, qué hermosa eres. Mándame un saludo. Amo a Ome y wow. Te quiero tanto a ti como a Leila. Ya lo habíamos leído ese, ¿verdad, Sensei? Son perfectas, ese. Ambas. Sí, ese ya. ¿Sí? De hecho, ya trae mi like por ahí. Ah, okay. Es que le falta el like. Steve Pérez. Hola, Anita. Soy Steve Pérez desde Lima, Perú. Te mando un saludo enorme y quisiera que me mandes un saludo con la voz de Clover y un abajo. Te admiro demasiado. Steven Pérez o Steve Pérez. Para Steve Pérez, soy Clover y te mando un abrazo grandote y obviamente un beso. ¡Mua! Cómo me encantaba Clover, ¿eh? A mí también. Sí, bueno, de hecho yo la conocí cuando conocí a Ana Lobo, de hecho, personaje de Clover. Sí, no, porque yo recuerdo. Ni tenía idea, ¿eh? No, yo recuerdo la pasada en Fox Kids. Todavía la pasan, pero sí, ¿la pasan en qué me dijeron? En Cartoon Network, ahora va en Cartoon Network. Cartoon, ajá. En Cartoon, ¿sí? Antes iba en Fox Kids. Uh-huh, era Fox Kids, ajá. Pero era una época bastante padre. Ay, sí. Era cuando casi todos los casi todo lo anime que había en la televisión por cable era de Audiomaster. Sí, así es. Sí, así, ajá. Ok, y muy bien. Y luego en Utena, ¿no, Anita? Utena, dice al Chuchu. Yo ni siquiera me imaginaba que habías hecho a Chuchu. Sí, yo hice a Chuchu. Y vi la serie por este Carlos Ubidalgo, fíjate. Ah. Por su voz. Ajá. Qué interesante. Sí, todos nos conectábamos. Sí, ¿eh? Qué padre. Albáfica de Piscis comenta un saludo desde... Este ya lo había leído, Sensei. No. Valparaíso, Chile, recordando mi infancia. Gracias, Ana Lobo, y al Sensei Aome. Muchas gracias. Alia. Ay, Dios. Lufkin. ¿Cómo Alia Lufkin. Lufkin. Ah, Alia ella, Lufkin, ella, fue, ella es alumna de Alfonso Obregón. Dicho sea de paso. Ah, a ver. Saludos desde León, Guanajuato. Anita, eres genial. Te puedo conocer. Te pude conocer una combi en la TNT. Ay, caray, ya viste, Anita. Ah, mira, ahí nos conocimos entonces. Sí, sí, me contó que te fue a ver. Wow. Por favor, mándeme un saludo como Mei de Pokémon. ¿Y podrías decir esto? Ice, eres el entrenador más fuerte que he conocido ahora. Hay que enfrentarnos. Ay, Dios, es un super saludo. Laisiken, yo te elijo. Espero irte de forma activa, Ana. Tienes una voz hermosa. Besos. ¿Quieres que te lo pase aquí, Anita? Sí, porque no lo voy a meter. No, sí, yo me trabé. Ahora tú. Ahí va. Ok. Ahí está, Anita. Ok. Y tengo que decir... ¡Ay, qué! Todo eso. No lo veo. ¿No lo ves? Ay, a ver, espérame. Yo te lo puse aquí. A ver si está. No, no lo veo. No le doy. Perdóname. No. Ok. Espa, ya empezaron los balazos. Ya. Ok. Sensei. Pero te mando un saludo grandote hasta León. ¡Muac! ¿Ese fue el saludo de quién? De. Ay, Dios. Alia. ¿Qué? Lufkin. Ese luego, si quieres luego lo grabamos, Anita, en una chancita. Y yo se lo doy. Sí. Okay. Sí sé quién es. Igual yo se lo consigo, no hay ningún problema. Bien, Misty Rea Chan dice, ¿podría mandarme un saludo? Dile que la admiro mucho y que me encanta su voz cuando dice abajo, dice que a mí ya. Muchas gracias, Misty. De hecho, estoy aquí por leer los que están y te iba a mencionar a ti. Te mando un saludo grandote. Ok, bien. Más mensajitos. Juan Jesús López Islas. ¿Cómo? Dice, por acá, saludos a todos. ¿Podrías mandarme un saludo con la voz? ¿Qué? ¿Con la voz? No. Con la voz. Ha de ser corrector. Debe ser corrector. Con la voz de Aome, a mí y a mi hermanita Jessica, que te admira mucho. Muchísimas gracias para ti, tu hermanita Jessica. Les mando un saludo grandote y un abajo. Muy bien. Takumi Kusuruyu, este creo que ya lo leíste. Okay. Ya lo leyó Fer. Lobo Feroz dice: okay. Ecuador se reporta. Dice: mensaje de Lobo Feroz. Un saludo para Ecuador. No sople tanto. Porque Lobo Feroz. No soples tanto que te vas a ir al nemólogo. Ok, dice: Arini Arkensau. Que nos hace. Ay, ya, mira, chécate lo que nos hacen sufrir con los nombres, ¿eh? Sí. Lloramos feo con los nombres, la neta que sí. Ay, sí. Bien, a ver, nada más que aquí ya me perdí. Un poquitín, espérame un tantito. Encuéntrese, Sensei. Sí, ya aquí ya me pellizqué, aquí estoy. Acá. Ya me pellizqué. Ok, dice Arini Arkansas, te mando un beso. Estoy leyendo. Te mando un abrazo muy fuerte. Yo estuve en la expo en la que hiciste tu debut en la TNT. Efectivamente, eras un mar de nervios. pero me siento honrada de ser las primeras personas en conseguir tu autógrafo. Muchas gracias por dar vida. Muchas gracias por dar vida a tan memorables personajes. Y por último, si me enviaras un saludo de gas y un abajo. De Aome, un saludo de gas puede ser el gas. A ver, gas era más o menos así. Arimi, te mando un saludo, no me queda de otra. Son tan enfadosos a veces. Ay, igualitos a mi hermano Sim. No es cierto, ¿eh? Pero sí era gas. Te mando un besote. Ya me voy. Ok, ay, perfecto. Anita, ya me diste miedo con gas. Era odiosita, pero les gusta sí. Mucho cómo era gas. No, pues que el video que vi, ya con eso tuve de gas. Para todo el mes de regaños. Sí, ya. Había un momento en la que la voz de Anita Bravo aparecía en los tres canales infantiles de la época, ¿eh? En Nick, con Invasor Sim, en Fox Kids con Clover y en... Ah, y con este, bueno, algunas voces, participaciones pequeñas de Shaman King, recuerdo. Muy, muy pequeñas. Por ahí hay un personaje muy... Dos, tres loops, me parece. Y en Cartoon Network, pues con Inuyasha, ¿no? Que era la participación más memorable hasta la fecha. Sí, ajá. Ok, muy bien. Aome. Okay. Dice por aquí Juan Sebastián Zúñiga Ríos. Dice, un saludo desde Nuevo Laredo, allá en la frontera. Una pregunta. No, ¿nomás vas a doblar Inuyasha y no piensas seguir un poco más con la carrera del doblaje? Pues bueno, creo que ya lo respondiste, Anita, hace ratito. Ya lo habíamos dicho. Y bueno, ya para irnos más rápido, pues hace rato nos comentó Anita. Pues sí, sí piensa seguir más adelante. Pero con Aome Higurashi cayendo un papel, ya estás. Ahí estás, estoy bien puesta. Sí, claro. Muy bien. ¿Verdad que sí, Anita? Así es. Así que ya suena así, ¿verdad que sí? Tienes que. Ok, Alejandra Palacio. Ana Lobo, mi primer recuerdo sobre lo que en ese momento no sabía lo que era el anime. Fue Aome, ese personaje inolvidable, el cual tú le diste vida y tú eres la persona en la cual me introdujo al mundo del anime, ya que lo poco que recordaba de la serie, a mis 14 años retomé la serie y la amé. Ahora tengo 18 y fue y es mi primer anime y mi personaje favorito, único e irreemplazable, pues obviamente es Aome Higurashi. Ana Lobo, te puedo decir que me super emocioné y me muero de felicidad por estar escuchándote en este momento. Admiro todo tu trabajo, te admiro, gracias por mostrarme un nuevo mundo y te adoro desde Colombia, una gran admiradora hasta volverme viejita. Eso tenlo por seguro. Muchas gracias, qué linda. Y por favor, mándame un abajo, es uno de mis grandes sueños. Miles de éxitos, por favor, para Alejandra Palacios desde Colombia. Muchísimas gracias, Alejandra, te mando un besote muy muy grande y por supuesto tu abajo. Ahí está. Luis Salvador Calderón Rojas dice, saludos a Anita Lobo y Kagome Rules, o sea que Kagome rifa. Dale. Ok, listo. Ese es el saludo de Salvador Calderón. Flavio. Te mando un... Sí. Te mando un saludo a Salvador, nada más iba a decir. Ahí está, listo, perfecto. Flavio Aibara. Saludos desde Puno, Perú. Me gusta tu voz, tu desempeño, sobre todo en Inuyasha. ¿Me mandarías un saludo con la voz de Aome? ¡Please! Y mi pregunta es, si tu hijo o hija, si a tu hijo o hija, en este caso son tus hijas, ¿le recomendarías tu profesión? No lo sé. Es que no estoy muy de acuerdo con los niñitos que llevan a trabajar. O sea, a lo mejor ya de grandes, si quieren, pues igual el consejo sería lo mismo, actuación y la especialización. Pero de chiquititos la verdad es que no. Yo siento que los niños tienen que ser niños. Jugar, divertirse, estudiar, de hacer, deshacer, regañados, no regañados. Son niños, no las pondré a trabajar. En eso yo estoy muy, muy, muy de acuerdo, ¿eh? Muy bien, más mensajitos. Híjole, son un montón. Juan Carlos Escalante Salas nos dice, hola, saludos desde Tijuana, Baja California. Estos están felices, ¿no? En Tijuana son las 9 de la noche apenas, entonces imagínate. ¡Ay, qué padre! Ya son 2 horas menos. Hubiéramos hecho allá, sensei. Pues sí, empezar pues desde las 7, desde las 7 de aquí. Sí, mejor. No tengo nada que preguntar, ya que no se me ocurre nada por el momento, pero sí decir que me fascinó tu voz y muchas, muchas gracias por aportar esa hermosa voz tuya que le pusiste para Ome en el anime de Inuyasha. Me fascinó el personaje y me enamoró tu voz. Y pues, como todos lo piden y es algo obvio, podrías alborotarme más la vida con un abajo, por favor. De nuevo, un saludo y uno que otro abrazo psicológico desde Tijuana para Anita Lobo. De parte de Juan Carlos Escalante Salas, de Tijuana, Baja California, allá en la frontera. Muchas gracias. Pues para Juan Carlos, un abajo. Ok, Andrew, les gusta la mala vida. Sí. Andrew González Lovera desde Paraguay te manda saludos. Muchas gracias, hasta Paraguay. Hasta Paraguay, que se están desvelando ya a la medianoche con 41 minutos en Paraguay. Pues ya casi los alcanzamos. Sí, no, y los que están en Argentina ya van a ser casi las 2 de la mañana, ¿eh? Sí, la verdad, Julio César Félix Rosas. Y si le puedo pedir un saludo como Cindy de Malcolm para mí y para mi amigo Felipe, de parte de Julio César Félix Rosas. Ah, no, este ya lo habías dicho tú, perdón. Y yo había unos que ya habías dicho, mira, los estoy repitiendo, qué bruto. Igual, creo que ya lo habías dicho, ¿verdad? Sí, sensei. Sí, ya, si tiene un me gusta, sí. Sí, ok, perfecto. Ángel Wings, saludos desde Cancún para Anita Lobo, soy tu fans. Mi infancia, crecí con tu voz. Siempre he insistido a los organizadores de las convenciones que hacen aquí que te inviten. Saludos de tus fans de aquí de Cancún. Allá insiste, donde insiste. Mira, si en Monterrey pudimos, en Cancún con mayor razón. Ya me vi. Si se pudo en Monterrey, en Cancún se va a poder. Y es que, dicho sea de paso, el organizador de Monterrey es el mismo de Cancún. Es el mismo de Faustino Cancún. Cantú. Oh, sí, señor, Faustino Cantú. Oye, por cierto, antes que se me olvide, ¿cómo está eso de la cobra de los autógrafos? De que los van a cobrar, una cosa así. Me habías comentado algo al respecto. ¿Cómo está la onda? Yo tengo esa gran duda, por los comentarios que he visto en la página de Intermec, no es cierto, de E-creativo. Ay, ¿cómo se llama? E-creativo. Exacto, entretenimiento creativo, gracias. Que ellos dicen que se está cobrando o que sí se va a cobrar. Esto sí les quiero dejar claro, no está en mis manos, es una nueva forma en la que ellos están trabajando y creo que sí se cobra por autógrafo y por fotografía. ¿Por qué? Pues es asunto de ellos, así están trabajando. Ok, perfecto. A ver cómo me va cuando vaya. No, pero si igual, si es Anita Lobo, yo pago lo que sea. Ah, muchas gracias. Es lo que yo digo. A ver si quieren pagar para que les firme. Eso sí son fans. Yo sí soy fan. Yo sí pago lo que sea. Yo saqué la Charlie. Que acabo que centavos sobran. ¿Qué tal que nadie quiere pagar? Por eso digo, tú y Charlie ya están seguros. Mira, pues sí queremos, pero mira, hay muchos lugares en Monterrey donde nos podemos poner de acuerdo y nos vamos y ahí hacemos la firma de autógrafos extraoficial, no hay ningún problema. El sensei haciendo negocios. Sí, ahí les cobramos una lana y ya nos vamos a qué sé yo. Ustedes paguen y firmen y sean felices. No, pero ya hablando en serio. Ok. Si es una carta poder o es una cosa mejor todavía. No, no es cierto. Perfecto, así estaría. Se hizo las traspapelas en serio. Una hoja en blanco. Una hoja en blanco. No, ya fuera de broma. Pues ojalá lo aclaren eso, ojalá. Bueno, yo la verdad, yo digo, no se debería cobrar. Pero, o si en todo caso que se cobre, pues sería ya la foto, ¿no? Ahí. Yo cuando fui a ver a Enzo, cobraban por la foto, pero a mí no me cobraron porque yo venía de fuera. Dale. Eso fue hace 5 años cuando me dio el autógrafo Enzo, más o menos. Y ya cobraban, entonces no es nuevo. Sí, ya, eso no es nuevo. Cobraban la foto. La foto. con cámara de ellos. Eso sí. Más no sé. No sé, pues de eso. Seguir haciendo cuentas, Anita. De 5 años a la vez. Pero. No, y si cobran, pues que te lo paguen. Pues sí. Desde tan lejos y que no te paguen. Pues sí. Ah, no, sí, eso sí. Me va a querer matar Faustino Cantú, me va a querer matar, pero bueno. Este. Mejor ya no digamos qué tal que no voy a Cancún. Bueno, pues. Igual, Faustino, no seas gacho, Faustino. Invita a Anita Loba a Cancún. Ya, bueno, vamos con los siguientes mensajes para no atrasarnos tanto. Ya estamos casi acabando, ¿eh? Híjole. Ay, Dios. Pues yo veo que siguen llegando más y más. No, yo creo que ahorita vamos a cortar con los mensajes. Lucas Sierra Muñoz dice: un besito, es mi ídola. Un abrazo, porfis. Muchos saluditos para Anita Loba. Gracias, igualmente. Perfecto, ahí está, listo. Vamos a ver, aquí ya hubo muchos que ya leí. Susi Guajardo González, escucha desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, allá en la frontera. Me encantó escucharte, Anita. Espero que me puedas mandar un saludito como Mocuba. Te veo en Monterrey, mira. Todos los que vamos a hacer el viaje, arriba Monterrey. O sea, no soy el único que va a hacer el viaje a Monterrey, ¿qué día precisamente es el que estarás? ¿Los tres días estarás en Monterrey? Yo me imagino tres. Mira, a mí me dijeron que es un día de conferencia, otro día de fotos y autógrafos, y el domingo un desayuno con los chicos que vayan a ese desayuno. ¡Órale! Hasta desayuno, Anita. Ah, sí, voy a comer. Mira, cuando vas allá a Monterrey, que te sirvan una machaca con huevo. Ya se come el cabrito. Y que te dé naranja ya de la Montemorelos, que sería muy buena, y las flores de Linares. Oye, y si regresas hablando así, ¿qué vas a hacer, Anita? Eso te iba a decir, güey. Imagínate el doblaje. Ya se dijo. Ya se para acá. Ya hay elenco para el sketch de la tía Toña. Sí, ¿verdad? Que le voy a dar unos besotes, manda. No, yo sí tengo unos tíos que son de allá de Montemorelos. Llegan aquí a la casa y, ¿cómo está, primo? Ya vienes de allá de Montemorelos, de allá de la naranja. Ay, se oye bien bonito. A mí me gustaría ser del norte. Dichosos pues somos. Pues ahí quédese ya, Anita, entonces. Dichosos somos. Dichosos somos los nacidos en el norte. Todas las regiones de este país tienen lo suyo, ¿eh? Todo este país es enorme, vasto y muy, muy bonito, ¿eh? No que los chilangos, tipo. ¿Verdad, Sensei? Todo el país. No me quiero meter en bromas. Todo el país. Ah, ¿verdad? Sí, y todo nuestro continente, para que no haya susceptibilidades. Bueno, nos dice Susi Guajardo, para no querer leer su comentario. Dice: te veo en Monterrey, ¿qué día precisamente es? Bueno, ahorita checamos las fechas. Te dejé en tu face de doblaje un enlace a un episodio donde Mocuba tiene muchos loops. ¡Ay! Perfecto, gracias. Listo, muy bien, ahí está. Pues el saludo para Susi Guajardo, allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya ves, Anita, pide y se te dará. Muchas gracias, Susi. Sí, no, sí, mira, hay mucho vicioso friki que tú le dices, oigan, cuando tienen un episodio donde sale mi personaje, donde salga, y te lo van a hacer llegar rapidito, eso tenlo por seguro. Hay mucha gente que no tiene nada que hacer. Que les gusta. Sí, lo que es el vicio, ¿verdad? Okay. Como los que están publicando ahí openings, ¿verdad? Ok, Fernanda. Gracias, Correa. Sensei. Ok, ups, perdón. Perdón, no sabía. No, la neta no sabía. Fernanda Correa dice: ¿le pudieran pedir a Anita que la quiero? Bueno, decir a Anita que la quiero mucho y la apoyaremos en todo, y que me mande un abajo. Y en serio, amo la voz que tiene. Un abrazo y un beso. Espero conocerte pronto. Muchas gracias, Anime Nexus, por la entrevista. Te admiro mucho. Eres mi ejemplo a seguir. Y un saludo para DJ Yaome. Te quiero, Tocaya. Y también me mandan un saludo a mí. Gracias. Hola, por muchas el saludo. Gracias, Fernanda. Te mando un abajo. Tocaya. Ok, K-Mock nos dice desde Toluca, Estado de México: Anita, eres la mejor, saludos. Este ya lo había leído Fer, que son aquí ya hay muchos que ya leyó Fer, sí. Ay, me quiero, tengo que brincar un buen mes. Para que vea. Y qué bueno que ya lo leíste, porque si no la lista sería interminable. Dice Diana Enríquez, ¿verdad? Hola. Qué bueno que éramos dos. Sí, porque no, yo solo no iba a poder, ¿sí? ni tú sola tampoco. No, es, no crees. No, bueno. Diana Enríquez, hola, me habría encantado estar en la TNT. Te mando saludos, dice Diana Enríquez. Saludos, Diana. Ok. Híjole, voy a tratar de acelerar esto. André Rojas, un cordial saludo para Anita Lobo. Precisamente mi esposa y yo andamos viendo nuevamente hace un par de semanas la serie de Inuyasha. Muchos saludos y cariños y besos, sí, desde el Perú. Ojalá y puedas venir pronto hasta el Perú. Mira, hasta allá te quieren invitar. Yo con todo gusto me voy para allá. Advertencia, claro, del no, Perú. Advertencia del Perú. Si te ofrecen chicha de jora o chicha morada, no te la tomes. No tomes mucho, porque eso te puede causar malestar. Me han contado, yo no lo he probado. Ok, gracias por el consejo. Lo que dicen que está muy bueno es el ceviche. Ah. Muy bien. Ok, ahí estás. Saludos para la gente del Perú, ¿no? Ya lo leyó Fer. A ver, Arely Cruz. Ok, Arely Cruz, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, allá también en otra frontera más. Te admiro mucho, Chihuahua. Me encanta tu trabajo desde Chihuahua. Saludos, porfas, mándame un saludo con la voz de Aomi. De Arely Cruz. Muchas gracias, y te mando un grandotototote beso y un abajo. ¿Cómo se llama? Arely Cruz de Ciudad Juárez, Chihuahua. Arely, te mando un saludo grandote y te repito, tú abajo. Ok, Monse Higurashi, hola, buenas noches. Me gustaría un saludo con la voz de Aome, porfa. Monse, ¿cómo estás? Te mando un beso grandototote. Muchas gracias por saludarme tú también y te mando un abajo. Lupita Nava, Ana. Anita, amo tu voz, me recuerdo mi infancia, me pone nostálgica pero feliz. Mándame un abajo y porfis besotes de parte de Lupita Nada. Claro que sí, para Lupita un abajo. Perfecto. Voy con otros tres más y cedo la estafeta. Marvin André Méndez García. Anita, saludos desde el Distrito Federal. Me faltó tu autógrafo en la TNT de febrero. Mucho éxito y esperemos que la serie de Inuyasha sí se pueda doblar, de parte de Marvin André Méndez. Muchas gracias, Marvin. Ojalá que sí. Ok. Carmen Rodríguez de Henderson. Buenas noches. Bonita noche, Anita. Yo solo te pido un Carmen abajo. Y no te molesto más. Te quiero, Anita. Carmen Rodríguez. Carmen abajo. Obvio. Último. Y te cedo la estafeta, Fer. Lipoki dice, mándame saludos antes de que te vayas. Sí, te quiero. Lo veía cuando estaba en primaria. Ya tengo 20. Dios, estoy bien emocionada porque no sé qué decir. ¿Cuándo vienes a Campeche? Allá, tierra de las murallas. Ojalá que se nos haga. Te mando un saludo grandototote, Lipoqui, y un ¡abajo! Bien, Fea, tu turno. Ok, sensei. Pues aquí Valente Hernández nos comenta. Yo me acuerdo de ella, Ana Lobo, cuando pasaban Inuyasha por cable en Cartoon Network. ¿Qué recuerdos? Le mando saludos, Valente Hernández. Gracias, Valente. Igual un saludo para ti. Ok, ahí está tu saludo. Que si se va a subir la entrevista, también nos preguntan. Sí, ¿verdad, sensei? Así es, así es. Lisandro Ávila comenta una pregunta para Anita Lobo. ¿Qué piensas de las chicas que sueñan con ponerles un collar mágico a sus novios para controlarlos? Debería ser ilegal. Yo también quiero uno. Ay, y de hecho yo quiero mandarme a hacer mi collarcito, mi perla de chicón y mi collar. Espero se me haga. Y sí se consiguen, ¿eh? Uh-huh. Me encantaría tener. Sí, Enzo tiene lo suyo. Ajá, es lo que se lo regalaron. Sí, le dije, ¿dónde lo conseguiste? Dice, a mí me lo regalaron. Pues tú pide, Anita. Uno. Pues ahí sí, los chicos de Monterrey, diles. ¡Aplíquense! Ok, Fer, voy a tomarte tantito. Aquí encontré un saludo muy importante. Mira. Sí. Anita, si te llega a contactar un tal Roberto Antunes, dile que no. No, no te creas, él sí, dile que sí. ¡Qué mala! No, saludos a mi tocayo Roberto Antunes. Dice, quiero mandar un gran saludo desde Durango. Él es organizador de la convención Antares de Durango, Uh-huh. Y este sí es un tipo bien serio, este sí. Si te agrega un Roberto Antunes, este sí es serio. Acéptalo. Este sí, no. Este cuate yo meto las manos al fuego por él, la neta sí. Mi estimadísimo tocayo. Te mando también un abrazo, mi tocayo. Dice, una gran trayectoria y una buena esperanza para que las negociaciones sean favorables para todos. Un fuerte abrazo y ya quiere escuchar a Ome decirle a Sesshomaru, adiós, cuñado. ¿Cómo sería eso? Un adiós, cuñado. A ver, Anita, ¿cómo sería? Un adiós, cuñado. ¡Cuñado! ¡Adiós, cuñado! ¡Cuñado! Sería fantástico eso, ¿eh? Muy bien, saludos para Roberto. Él sí te agrega, ese sí, serio, ¿eh? Ese sí. Ese sí, okay, para que veas. Ese sí. Él sí. Él sí. Los demás no. No, bueno, no sé. Ok, muy bien. Ok. ¿Continúo, Sensei? Sí. Sí, sí, sí. Sí, disculpa. Ok. No se puede. Cintia Silva comenta: saludos desde Buenos Aires, Argentina, para Anita, a quien admiro por su hermosa voz. Por favor, un saludo a nombre de Cintia Silva y a mi hermano Pablo Silva con la voz de Kagome Higurashi. Gracias, y Anime Nexus por darnos esta oportunidad. Saludos. Ah, pues muchas gracias. Y para Cintia y Pablo, un saludo muy grandote hasta Argentina, que dice Miguel que ya son casi las 2 de la mañana. Les mando un ¡abajo! Y siguen aquí, Anita, y hace 55 minutos que hizo el comentario. Sigue la mata dando. Y sigue aquí. ¡Ay! Dago Martínez, una pregunta para Análogo. ¿Conoces alguna de las obras de la autora de Inuyasha, Rumiko Takahashi? No, la verdad que no. De hecho, no conozco una. Creo que sí conozco una, Ranma y medio. Ah, sí, claro. Sí, bueno, sí, Ranma sí. De hecho, la referencia siempre fue, ya lo saben ustedes también, cuando llegó Inuyasha, que no, la indicación era que no hubiera ningún actor de los principales, sobre todo de Ranma, porque decían que iba a ser igual o más exitosa que Ranma Inuyasha cuando nos dijeron del proyecto. En TV abierta no fue tan exitosa, pero en cable sí. Ajá, sí, exactamente. Y fíjate, como sabían de eso, no querían actores repetidos. Y fíjate lo que son las cosas, si hubo repetidos. Gabriel Gama repitió. Sí, Daniela Bundis repitió. Angelita Villanueva repitió. Ranma. Carlos Hidalgo repitió también. Pero no en los estelares. Era lo que buscaban. Ajá, que estelares no repitieran. Ajá. Así es. Okay. Sí, pues Rosy también hizo a una de las amigas de Aome. Así es. Y ella era Canetendo. Sí, así es. ¿Sí? Y la otra recuerdo que era Xochitl Ugarte, si no estoy mal. ¿La amiga? Sí, otra de las amigas. Era Xochitl, Rosy y... ay, no recuerdo quién era la otra. Creo que Marianita. No, Mariana era la chiquita, ¿no? La Ana Lucía Ramos, ¿no? Creo que era Ana Lucía. Sí, creo que sí. Sí, era Ana Lucía Ramos. Sí, porque ella se llamó Cisney Arnold y tenía unas muy... sí, sí. Sí, sí, sí es. Sí es Ana Lucía Ramos. Así de oído sí es. Ya me acordé. Yo ni estaba, yo qué sé. Yo ni estaba. Yo sí. Pero se hablas como si estuvieras ahí. Sí, de hecho, parece tu compañero de doblaje, el sensei, sí. Anita. Anita sí estaba, ¿verdad? No. Ah, no, yo no estaba. No, nomás oía. Y de todo. Sí. Ya, ok. Sí. Ok, prosigue, sí, prosigue. Síguele. Ya. Ya le sigo, ok, bien. ¿Le sigo yo? No, bueno. No, sigue. Ok, Andy Méndez. Un saludo a Anita desde Costa Rica. Muchas gracias por haber formado parte de mi infancia. Hoy yo soy mayor, valoro muchísimo la oportunidad de conocerla, aunque sea por una entrevista. Ojalá algún día pueda visitarnos por aquí, desde Costa Rica. Ojalá. Costa Rica, pura vida. Saludos, es Andy. Próximo objetivo, ¿verdad, Anita? Sí. Jaro Kazugano comenta: saludos para Anita Lobo, adoro tu voz. Muchas gracias. ¿Podrías mandarme un saludo y un abajo? Jaro Kazugano. Ok, para Jaro Kazugano, ¡abajo! Miguel, mire, Sensei. Miguel L. Tapia. Buenas noches, Sensei. Nada más un saludo desde Chile para Ana y solo pedirle un triple tonto con la voz de Aome, saludos. Eso es genial. Miguel se llama, ¿verdad? Sí, Miguel. Para Miguel. ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! Épico. Muy buena. Hace mucho que no lo escuchaba. Yo lo vi hace poquito en uno de los capítulos, por eso me acordé. Y luego después de eso todavía le mando un combo de abajo, me parece. Ah, sí, claro. Le dice, tonto, tonto, tonto, tonto. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Ok, dos comentarios más y ya le paso la estafeta, Sensei. Perfecto. Karina, Karina Juanqui comenta: saludos desde Perú, Anita. Hiciste un fenomenal trabajo. Amé tu voz en Inuyasha. Realmente sentía que vivía el personaje. Un saludo para mí, Karina, y si puedes, mándame un abajo para mi hermano Joy. Gracias. Muchas gracias, Karina, y claro que sí, para Joy, un abajo. Ok. ¿Ese cuál fue? El de Carla Sonroy, ¿verdad? Karina Juanqui. Karina, ok. Ok, voy. Te falta otro, ¿verdad? Sí. Ok, dale. Sí, perdón. Dice Ome Fariyasha. ¿Tocó una de las canciones de Inuyasha? ¿Cómo? ¿Tocó? ¿Canté? ¿Que si tocas? Yo creo que sí. ¿Se refiere a cantar? No, ninguna, gracias a Dios. ¿No? De hecho, varios llegan, ¿verdad? Sí. En esa duda. ¿Creen que yo canto? No, la de la mesa que más aplauda. Sí, la única. Nada más esa. La única. Canciones las canta. Una las canta Maggie Vera, otra las canta Gaby Vega. Así es. Entonces, nada más una creo que la canta Maggie Vera y otra, y las demás las canta Gaby Vega. Ahí está. Gaby. Hermosas todas. Sí. Todas las canciones, ¿eh? Así sobre es. Todo la de Ángelos. Esa. No. Esa sí no le salió tan bien. Ah. Sí, está bonita, sí, Sensei. En japonés está con ganas, en la traducción española no, a mí no me gustó tanto. Bueno. No, en japonés sí está muy bueno. En japonés es fantástico ese tema. Muy bien. Carla Sunrise dice: un saludo para Anita, Fer y para mí. ¿Podría mandarme un saludo, Anita, con la voz de Aome, por favor? Y para Jorge Serep, un abajo. Soy su fan y la adoro. Muchas gracias. Para Jorge, un abajo. Y para ti, un saludo muy grandote y un beso. Ahí está, listo, muy bien. Para mi estimadísimo Carlitos Ochoa, este muerto de hambre, dice: saludos, Anita. Saludos desde aquí, desde el DF. Ojalá y en algún momento puedan concretar el doblaje de Inuyasha. La verdad es que sí. Ahora que fui a la TNT, estuvimos conversando con Carlitos Ochoa. Y sí, cruzamos los dedos, los dedos de las manos y de los pies. De los pies. Sí, la neta que sí. Un abrazo para Carlitos que está escuchando. Un saludo para Carlos. Listo. Más, May Bustamante vuelve a comentar y dice: te amamos, Anita, siempre serás para nosotros la hermosa Aome Higurashi. Un saludo enorme y claro que quisiera mi abajo. Saludos a la hermosa Fer y al Sensei. Ok, ahí está, su segundo mensaje. No se vale repetir, May Bustamante, no se vale repetir. Ni lo están haciendo. Ahí está, listo. Muy bien. ¿Qué más? Lenaida Hernández. Saludos, llegué tarde. No, todavía seguimos. Sí, saludos para Lenaida Hernández. Listo. Sakura Doremi Luján Miranda dice: ¿cuál capítulo te gustó más cuando estaba Inuyasha? A mí el capítulo que recuerdo que me haya gustado fue cuando... Híjole, es que me impresionó mucho, pero me gustó en el que hay una niñita que se muere quemada. Ah, la fantasmita. No sé, me sentí así como asustada. ¿Qué? Pero me gustó mucho, o sea, como que ayudó a la chiquitina a que pues pasara la rayita, ¿no? Y se fuera, exactamente. Ese capítulo me gustó mucho, fíjate. Como dicen los de Extranormal, a que trascendiera. Exacto, sí, ese me gustó. Ok, nos saluda Alejandro alias DJ EAMC. Estoy escuchándote desde Valle de Chalco, Estado de México. Me agradó mucho la entrevista y mándame un saludo a mí y a mi prima Alejandra con la voz de Aome, por favor. Ah, pues un saludo bien grandote para ti, para tu prima Alejandra de Aome Higurashi. Les mando un beso grande, muac, y un abajo. Ok. Yo pensé que iba a decir DJ Aome, ¿eh? Sí, ya no se llama Fer, se llama Alejandro. ¿Qué? ¿Cómo va la canción? Me llamo Ramón, ¿no? ¿Cómo era? Me llamo Raquel. No, ¿cómo era? Me llamo Raquel. Ah, esa. Ok, bien. Saludos desde Arequipa, Perú. Un saludo para Anita, ya se le extrañaba y espero que pueda oírla otra vez en el Kanketsugen. Ahí está. Muchas gracias, ojalá que sí. Ok, Cassandra Jill Warlock. Saludos a todos desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Quisiera que me mandaras un saludo para mí, Cassandra, y a mi hermana Evelyn. La pregunta es, ¿consideras que fue difícil la interpretación de Aome? No, al principio sí, por el japonés, pero ya después lo disfruté muchísimo. Sí, imagínate. Es que escuchas a las personas y dices, ¡ay, verdad! ¡Ya, Shiditari! ¡Era un muro, no muero yo! Sí. ¿Qué le iba a decir? ¡Wow! No, pero ¿qué japonés? No, es japonés cubilero. Pues suena muy parecido, sin querer ofender, la verdad. No sé quién, no sé qué actor lo escuché, creo que fue a Humberto Vélez que dijo que parecía que estaban en el sanitario. Es que así hablan los... Le imprimen así. ¡Oh! ¡Ay, Shimata! ¡Ay, Shiditari! ¡Era un burro, no muero yo! Ok, bien. Raquel Cisneros, ya creo que lo leyó. No, Raquel Cisneros, Taisho. Saludos, Anita. Te amodoro. Y quiero una va. Oh. O sea, te quiere mucho, Anita. Muchas gracias, Raquel. Ok, Monse Higurashi, me encanta tu voz, tu trabajo, tu voz fue y es un gran recuerdo de mi infancia, dice Monse Higurashi. Gracias, Monse. Ok, Harry Santizo, buenas noches, un saludo caluroso desde la ciudad de Quintana Roo, de Cancún, Quintana Roo, perdón. Quisiera que le enviara un gran saludo a mis hermanitas Fernanda y Elizabeth con la voz de Aome y que les encanta ver la serie de Inuyasha, me llamo Irving. Ah, pues, para... sus hermanitas, ¿cómo, perdón? Fernanda y Elizabeth. Para Fernanda y Elizabeth, soy Aome Higurashi, les mando un saludo grandote, un beso, ¡muac! Y un abajo para los tres. Ok, Lía Novacek dice, mi pregunta es, ¿qué escena de Inuyasha fue la más emotiva para ti? Gracias por tu trabajo, un abrazo. De las más emotivas. La de la niña, ¿no? La de la niña. Y también, ¿sabes cuándo? Cuando los encuentra ahí besuqueándose. Ay, que están Kikyo y Inuyasha. Del árbol. Sí, y ella ahí atrás. No, sí. Por favor. Me pongo a gritonear. Como unas ahí cachetaditas a Kikyo, ¿verdad? Sí, para... ¿A los dos? ¿Quién fue? Bueno, sí, a los dos. Era para insultarlos a todos. Así sí. Es. Sí. Esa fue también. Sí. Es que hay muchas, en todos los capítulos hay alguna que te súper encanta, te hace reír, te hace llorar, te hace enojar. Hay otra que a mí se me hizo muy emotiva cuando yo era con su mamá en el árbol. Ajá, sí. También cuando regresa y dice, ya no voy a volver, en alguna de las ocasiones que regresa a su casa y que dice, ¿y ahora cómo entro? Que no ya no se abre el pozo. También como que me desesperaba de, ¡ay, cómo que ya no va a volver! ¿Y ahora cómo se va a abrir? Sí, siempre hay algo que te movía. El tapete. Y el que me encanta es la de Panaberto Pecopón, el de la obra escolar. Esa como me encanta, Anita, me hace reír. Sí, ya la vez que la veo. Panaberto Pecopón. De hecho, hasta hice un fan doblaje de ese capítulo. Que no se enteren los de... Luego lo subes porque no lo tengo muy presente, excepto por el nombre que ahorita lo dijiste. Ajá. A ver, para recordarlo, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿A Gabriel? Seguramente. ¿Para Panaberto? Sí, ¿verdad? Sí, eso o alguien como... que estaba ahí. Con ese debe ser como por el capítulo 127-128, si no mal recuerdo. Creo que sí. Ah, pero me encantó ese. Es fantástico. Me acuerdo que es de los primeros donde... es donde empieza el quinto tema de apertura, que es One Day One Dream. Sí, creo que sí. El de no llores. Sí, lo hago yo, Fer. Sí, por supuesto que sí. Porque a lo mejor viendo quién sale en el capítulo, si no fue Gama, fue alguno de los que sale ahí a quien se le ocurrió el nombre. Bueno, luego te mando el link. Aunque al sensei no le gusta. Ay, Panaberto. No, yo no digo que no. Nah, eso sí, véanla como sea. Tengo un enlace para bajar todos los capítulos de la serie, así que bueno. Órale. Luego me lo pasas, sensei. Luego, pues, de una vez. Espérenme tantito, aquí lo tengo. Bueno. Ah, caray. No sé. Anita, se nota que no hay clases mañana. Ah, caray, se nota, ¿verdad? Se nota. Que si no, ya hubieras corrido, ¿verdad? Sí. Que no ha bajado una de las mías a decirme, ¿qué estás haciendo, mamá? Ok, bien. No, ya es bastante tarde, ¿eh? Ya tendríamos que empezar a darle fin a esto. Nos van a quedar muchos mensajes pendientes, la verdad. Híjole. A ver. Pedro Maldonado González dice: saludos desde Venezuela, Anita. Muchas gracias por haber formado parte del doblaje de la mejor serie de la historia. Bueno, también mejor serie de la historia, yo lo veo muy exagerado, pero sí es bueno Inuyasha, pues no exageren tampoco. Dice, escuchar su voz me hace muy feliz y me trae recuerdos. Sería un honor para mí que me dijeras mi nombre con un abajo, para Pedro Maldonado de Venezuela. Claro que sí, hasta Venezuela para Pedro Maldonado un abajo. Ok, nada más vamos a leer mensajes hasta los que llegaron a las 11 de la noche. Uy, sensei, para encontrarlos. No, yo aquí ya llevo el orden, Ok. Híjole, aquí tengo... Ay, es que aquí ya empiezan a perderse. Pero no sé si es tan fáciles de ubicar. Bueno, al menos yo los tengo por orden cronológico. Así que ya no habría pues tanto problema. Pues se supone por que yo también, pero... ya sí, ni como si estuvimos leyendo aleatorios, ¿no? Estuvimos leyendo los nuevos, de los uh-huh. viejos. Entonces, híjole, una disculpa. No, es que no hay de otra, realmente el tiempo es nos... Es que fue el Facebook, la verdad, ¿eh? El Facebook no nos, fue cosa nos, nuestra. Nos fregó feo. Lucy Márquez dice... Perdón, no es cierto, no, me estoy brincando. Luis Salvador Calderón, una pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de doblar a Ome? Dice Luis Calderón. El idioma fue lo más difícil. Uh-huh. Ok, muy bien. Lucy Márquez, saludos desde Los Ángeles, California. Anita, te mando saludos, me encanta tu voz y puedes mandarme un saludo con un abajo, por favor, para Lucy Márquez en Los Ángeles. Claro que sí, para Lucy, un abajo. Ok, Aileen García Ayala, creo que ya lo había leído, me parece, pero no lo marqué, creo que no. Póngale me gusta, sensei. Es que uno que me tiró error, me parece que fue igual lo vuelvo a leer. Te mando un gran saludo y un gran abrazo desde el Distrito Federal. Quisiera un saludo con la hermosa voz de Aome y un abajo. Eres increíble, te admiro, le diste un gran toque a Aome. Sinceramente amo tu trabajo. Sí, ya lo había leído, ¿eh? Sí, ya, Aileen García Ayala, ya lo habíamos leído. Sí, ya mandamos el saludo hace como una hora, más o menos. Ok, me voy más rápido. Le tocó doble. Raúl Zambrano, un saludo para Anita Lobo. Una voz que me trae muchos recuerdos. Yo solo quiero un abajo enojada. Pero enojada. No pido más. Dale, Raúl Zambrano. Así con rencor, con odio. Ok. Para Raúl Zambrano, un abajo. Ay. Hasta a mí me dolió. Así es. Muy bien. Sora Solano Inuyami dice: hola, desde Tijuana, Baja California. Te queremos muchos. Desde que miré Inuyasha tuve la gran fantasía de cosplayarme, o sea, de disfrazarme de Kagome. Y mi sueño se cumplió años después, pero el sueño estaría completo si tú estuvieras conmigo en alguna de mis fotos. ¿Me darías? Ay, me estaría. Sí, y luego Anita está, ahorita lo comentó, está bien puesta para las que se disfrazan de Ame Higurashi. Yo, para tomarse sí. la foto. Vayas a Monterrey, mija. Sí, allá para Monterrey. Pero ella está en Tijuana. Sora Solana está en Tijuana. Ah, pues Anita me quiere ir a hacer a Monterrey. Pues que se vaya ella también. Allá a Tijuana o Monterrey, que acabas para el norte, da igual. Bien, dice un saludito con un abajo y vamos a buscar los fragmentos de Chicón. O sea, que diga la frase: vamos a buscar los fragmentos de Chicón. Sora Solano Inuyam. Ok, para Sora un abajo. Y vamos a buscar los fragmentos de Shikon. Wow. Eso me acuerdo de los al final, le puso, ¿no? La decía. Piel a buscar los fragmentos de Shikon. Ya que los perdí, pues vamos a buscarlos, ¿no? Yo me acuerdo de un intro que decían que te lo chutaban entre tú y Enzo. Eso sí los grabábamos juntos. Eran los finales. Para eso sí, ¿llegaba yo al final? No, eran los intros. Con eso empezaban los capítulos. Sí. Ah, sí, cierto. ¿Al final grababa yo sola o grababa él solo? Tienes toda la razón. Creo que me acuerdo. Todo comenzó en un árbol sagrado, luchando por nuestros sueños. Y lo teníamos que decir en friega. Sí. Era muy rápido que lo teníamos que decir. Y al principio, pues a mí sobre todo me costaba mucho trabajo. pero lo logramos. Y luego te tocaba dar el avance del capítulo. Así es. Eso ya fue como de la mitad para adelante de los capítulos. Como que todo empezó a cambiar mucho. Fue desde el cuarto tema, así como desde el capítulo 100 más o menos. Sí, como a la mitad, sí, ya más adelante de la mitad. Sí, ya como los últimos. ¿Quién se acuerda de los capítulos? Los últimos cinco. Fue la. No, ya en el último tercio de la serie. En los últimos ya 50 y pico capítulos. Ya hacían esos cintos. Sí, son como 50. De los que doblaron, son como 52 capítulos. Y de los que quedaron volando, todavía otros 7 más. Así es. Y eso sí te digo. Eso sí grabábamos juntos para que veas. Sí grabábamos. Ya, perfecto. Fernando Vega, felicitaciones por tu gran trabajo en el doblaje. Espero que pronto te tengamos buenas noticias sobre el doblaje de Inuyasha Kanketsugen. Saludos desde la Argentina. Ahí está. Saludos, Argentina. Ok. Nos saluda también Rolchak. Dice: saludos desde Bolivia. Eres maravillosa y nunca habrá quien te reemplace. Es tan bonito papel que encanta a las chicas y enamora a los chicos. Mi pregunta: ¿volverás al doblaje? ¿Considerarás venir a Bolivia a una convención? Y mi saludo, claro que sí. Que me salude como a Ome, primero que me diga: hola, Rochak, abajo. Ok. Hola, Rochak, abajo. Ahí está, listo, perfecto. Esmeralda Pérez Guerrero nos dice por aquí: un saludo, Tenita. Ojalá sigas con tu carrera. Eres una gran persona, se te quiere mucho. Y ojalá nos visites acá en Pachuca. Saludos. Este ya lo había leído. Sí, este ya lo había leído yo. Por los pastes. Sí, los pastes. Bueno, otra ronda de pastes de una vez. Viene. Ok, Jason David Beltrán Monsalve. Yo. Gracias por ser parte de nuestra infancia, Anita. Ahí está, saludo de Jason. Muchas gracias. Como en la canción de Mr. P, rásquele mi Jason. Mr. P. Celine Dijun. A ver. Celine Dijun, esta ya. Sí, este ya lo habíamos dicho también. Este es de la Comisión de Veracruz. Este ya lo habíamos mencionado. Edith Garay dice: Anita, porfa, un saludo. Pero como ese capítulo donde dijiste muchas veces abajo, abajo, y dejaste sin Uyasha por debajo del suelo. Edith Garay. Pues ya. Ok. Ok, va. ¿Para quién, perdón? Edith Garay. Muchos abajos, abajos, abajo, abajo, abajo, abajo. Ok. En especial para ti. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Muy bien. A ver. Araceli Monserrat Arevalos Jiménez. Saludos desde Paraguay. De la poca gente que es de aquí. Un abajo bien enojada. Y muero en paz para todo Paraguay. Para todo Paraguay, un besotote y un abajo. Perfecto, muy bien. Andrea Michel nos dice: Aome, por siempre me encanta. Muchas felicidades, te manda Andrea Michel. Oscar Negrete dice: saludos, Anita, por favor quisiera un saludo, un abajo bien enojado, como si Inuyasha se hubiera ido con Kikyo. Linda noche y mucho éxito. ¿Para quién es ese? ¿Quién? Ah, yo lo estoy. Oscar saludo, Negrete, sensei. Oscar Negrete, Oscar Negrete. Ok. Oscar. ¡Abajo! Perfecto, a ver, vuélvete a ir con Kikyo, dile, Anita. Vete nada más. Y espérate que regreses. Te voy a dejar sin orejita. Híjole, va a doler. Me acordé del mocho orejas. Qué cruel. Ok, muy bien. Este ya lo habíamos leído. Adrián Kegamine de Bogotá, Colombia. Lo mandó como 4 veces. Muy bien. Toquilli desde New Jersey. Desde New Jersey en los Estados Unidos. Paisano, está del otro lado de la frontera. Dice: buenas noches. Para mí, para DJ Yomi, para la gran invitada Anita Lobo, que nos deleita, gracias, con su gran voz. Que se cante la de la mesa que más aplauda. ya la cantó hace rato, ya no te estés fregando. Ya la cantó, ya la cantó. Ay, escuchan la grabación. Sí, le regresan en su celular si quieren. Sí, ya es muy tarde, no puede cantar despierta a toda la gente y a todos los vecinos y pues no, ¿cómo así? Yam Rodríguez desde Guayaquil, Ecuador. Mando un abajo para Yam y que ojalá vengas un día a Ecuador, dice Yam Rodríguez. Ah, muchas gracias. Ojalá se pueda, Yam. Te mando un abajo. Perfecto, ahí está. Sara Guzmán, mándame un saludo, Ana, porfa. Voy a ir al Animex vestida de Aomi. Atentamente, Sara. Ahí está. Y voy a tomarme pues una foto y un autógrafo. Y quiero un saludo con la voz de Aomi. Ahí está. Muchas gracias, Sara. Ahí nos vemos. Te mando un abajo. Bien. Camila Florencia nos escucha. Estoy escuchando su radio aquí, Camila, desde Argentina. Saludos a todos. Pueden llamarme. Pueden llamarme Ana. ¿Pueden llamar qué? Me encanta cómo le haces el doblaje de Kagome. Le encaja perfecto, amo tu voz. Es realmente muy hermosa, ojalá algún día se pueda doblar los últimos capítulos de Inuyasha. Ya estamos hace un tiempo con lo mismo. Un abajo para Aria. Para Aria. Ok, Aria, abajo. Ok, Gaby Aguilar Robles, saludos desde Toluca, Estado de México. Me gusta mucho tu trabajo. Marcaste mi infancia con tu voz de Aome Higurashi. Un beso y puedes mandar un abajo para Gaby Aguilar Robles. Claro que sí. Gaby, abajo. Ahí está, perfecto, bien. Estamos llegando ya a los últimos. Sandra Gallardo. Hola, Anita, te mando un saludo acá desde Venezuela. Te cuento que te escucho como cuando tenía 10 años. Ahora tengo 17, eres mi ídola. Por favor, mándame un saludo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, te mando un saludo bien grandotote. ¡Muac! Ok, Francisco Sandoval Viveros. Oh, al fin puedo escucharla de nuevo. Por favor, que me dé un saludo y un abajo, por favor. Francisco Sandoval Viveros. Para Francisco Sandoval, ¡abajo! Ok, Yasmín Castillo. Anita Lobo, me encanta tu voz. Saludos, Yasmín Castillo. Gracias, Yasmín, igualmente. Ok, Luigi Albertson Modric. Dice, saludos para Anita desde Puebla. Excelente la entrevista y que me mande un abajo para Luigi Albertson. Gracias, Luigi. ¡Abajo! Ok, perfecto. Karina Wanky, saludos desde el Perú. Hiciste un fenomenal trabajo. Amé tu voz en Inuyasha. Realmente sentía que vivías el personaje. Un saludo para Karina. Y para mí, si puedes mandar un abajo. Y para mi enamorado, Joy. Gracias. ¿Joy? Para Karina y Joy, ¡abajo! Ok, el de Miguel Tapia ya lo leíste, ¿verdad, Fer? Ya, sensei. Ok, perfecto. Es que aquí ya no me apareció el like, pero creo que porque no se actualizó. Y los abajo siguen, Ya van más de 3 horas y siguen los abajo. Y siguen, No entienden, ¿verdad? Y luego ya aquí vienen puros que ya leíste, Fer, Cinti Silva, Lucía Aguad. Dice, bueno, creo que no lo había leído. Aquí vi ya el de Dagoberto Martínez, que te mando un saludo. Lucía Aguad, te admiro muchísimo, me encantaría que vengas a Argentina, aunque sea alguna vez, que Dios te bendiga hoy y siempre, saludos para vos y para Nimenexos. Muchas gracias, Lucía. Por favor, salúdame con un abajo, Lucía Aguad. Claro que sí, Lucía Aguad, ¡abajo! Ok, muy bien, ya. Sí. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Déjame checar. Sí, ya. Unas dianas, por favor. Espérame, es que ya aquí ya se me perdieron las fechas. No, ya. Ahora sí, ya. Con esto yo creo que ya mandar un saludo general. Dijimos que nada más íbamos a leer hasta los que llegaron a las 11. Entonces sí, ya. Porque ya siguen llegando, ¿eh? Siguen llegando todavía. Ya de antemano, una disculpa a los que siguen mandando mensajes. Ya no los vamos a poder leer. Anita luego tiene que dormir. Nosotros. Sí. Fer tiene escuela mañana y yo. Tiene escuela. Yo mejor no digo nada, yo soy un desobligado, pero no tarden en callarme a mí también. No tarden en llegar gobernación. Así que bueno. A reclamar los tiempos oficiales, muy bien. Pues bueno, Anita, un saludo general, un abajo monumental para todos los que no alcanzaron su saludo. Y ya. Sí, muchísimas gracias, chicos. Yo aquí rápido leo a los que publicaron en mi página. Está. Déjame leer, Clau Ramírez, Mella Cuña, Sakura Dorremí Luján, Nadia García Suárez, Carly Ara, que ya la saludé, Misty Rean Chan, Dalet Katak, Oscar Negrete, Ed Rangel, Sheila Daily, Juan Jesús López, Elimar, que ya la había saludado, Libby Ruiz, Aleli, ya también, Yemina Inume, Sheila, Brenda, Francisca González, Levi Rival, Lee Ruiz, otra vez, Cintia Luna, Alma. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias por contactarme, gracias por estar siempre al pendiente, diciéndome cosas súper lindas. Les mando un abrazo grandote a todos, un beso hasta donde estén. Gracias a todo Sudamérica, gracias a mi México lindo, hermoso, precioso. Les mando a todos un abajo con todo cariño. Gracias, Fer, gracias, Miguel, por todo su apoyo, por estar en contacto y por tenerme presente. De verdad, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Pues muy bien, listo, creo que ya sería todo. Fer, no sé qué tengas tú más para concluir, para comentar. Claro que sí, Sensei. Pues Anita, muchas gracias, muchas gracias, en verdad, por aceptar la invitación, por estar en contacto conmigo. La verdad, yo escuché la primera entrevista, pero como andaba en el otro pueblo, pues no pude comentar nada, obviamente. Y así, calladita, escuché la entrevista. Mira, pues ahora estuvimos juntos. Ahora se me cumplió un sueño, la verdad. Muchas gracias. Es poder entrevistarte y pues estar en contacto contigo. Muchísimas gracias. Pues ya sabes, Anita, que pues estoy a tus órdenes. Si en algo te puedo ayudar, pues ya sabes, cuentas conmigo. Muchísimas gracias, Fer. Sabes que te quiero un chorro. Gracias, Anita. Yo también. Ok, muy bien. Y yo por mi parte, no sé, a lo mejor suena muy, muy, quizás algo egocéntrico, ¿no? Pero yo siento que de alguna manera, como que tanto Fer como yo hemos sido los que hemos puesto nuestro granito de arena para que esto de Inuyasha Kanketsu Gen empiece a tomar forma. ¿De qué manera? Nosotros no somos ni actores de doblaje ni directores, pero de alguna manera fuimos los que insistimos para que una pieza clave como tú en ese proyecto, de alguna manera se empezara a animar a esto, ¿no? No sé hasta qué punto pudimos influir nosotros, ¿no? No lo sé. Pero de alguna manera yo sí siento que pusimos nuestro granito de arena en ello. Y es algo que en particular yo en esto me siento muy orgulloso de haberlo. De lograrlo, ¿no? Y si se concreta, voy a poder morir en paz. Porque si algo sí. Más que yo deseo es que esta serie se doble y sea con las voces diferentes. Sin duda cabe. Y la verdad es que cuando yo me enteré que dijiste que sí, por fin, a que estarías de nuevo en Inuyasha Kanketsu Gen en cuanto la serie se mande al doblaje, evidentemente yo me emocioné bastante. Y pues quiero decir que sí, siento como que de alguna manera este pequeño esfuerzo minúsculo que hemos hecho ha servido de algo. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Desde el principio, como te dije, por contactarme, como dices, la verdad es que sí, como dices, si no le hubieras dicho a Gama, a lo mejor no se hubiera hecho el contacto, no estaría ocurriendo todo esto que ha pasado los últimos meses y pues eternamente gracias a los dos, de verdad. Exactamente. Y nos vemos en Monterrey. Ajá, por supuesto, claro. Así que es. Vamos a estar en Monterrey. Es el tercer fin de semana de julio, me parece. Es el día 18, 19 y 20 de julio. Pues te vamos a hacer promoción, Anita. Muchas gracias. Ahí vamos a estar en el Reino del Revés, en Monterrey. Ok. Bueno, ahí el sensei andará y yo te haré promoción desde acá. Sí. Bueno, me parece perfecto. Lo que pasa es que para Fer es un viaje de 900 kilómetros, para mí es un viaje de 70. Está sí, oye, bien cerquita. Para mí es cerquito, sí, para mí son 40 minutos en coche, 2 horas en autobús, más que nada por la velocidad del autobús. Sí, pero la verdad está cerquita Monterrey, muy cerquita para mí. Entonces ahí vamos a estar en Monterrey, claro que sí. Sí. Como okay, tiene que me ser. Parece perfecto. Pues muy bien, gracias, Anita, te dejamos dormir, ya no, la verdad sí se nos pasó mucho la mano, una disculpa, tienes que descansar. Sí, y no, no te preocupes, fue con mucho gusto y todos nos desvelamos además, somos un montón. Exactamente, Exactamente, bueno, pues te agradezco bastante que hayas estado con nosotros y pues gracias, ya sabes, gracias. En otra ocasión, uh-huh. Ahí tenemos, hay una cuestión pendiente, ya luego te la cuento. De hecho ya te la había comentado, pero no se ha podido hacer. No se ha podido hacer, pero esto es como pagos. Ok. Ahorita ya fuera. Estamos al pendiente entonces. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Ya veremos. Muy bien. No, pues ajá. Gracias Anita, gracias Fer por estar aquí y a nombre de todos los que estuvimos. A usted, Sensei. No, gracias a ti también. Y bueno, a nombre de todos los que han hecho posible esta transmisión, oyentes y todos los actores aquí presentes, en especial Anita, que es la protagonista hoy y la invitada. Sí, gracias, pues, Anita. Gracias. Pues, y sobre todo a la audiencia que estuvo con nosotros, 677 oyentes. Fue. ¡Wow! Lo volviste a hacer, Anita, y creo que más. Nos quedamos a 103 del récord, pero no importa. La verdad es que 677 es una buena banda que nos escuchó. La verdad, fantástico, fantástico. Uh-huh. Muy bien, gracias Anita. Y ahora sí, a nombre de todo, gracias. Se quedan en sintonía de la mejor música aquí en la número 1 de Latinoamérica, Anime Nexus. Y nada más, gracias. Sigan en sintonía. Nos vemos hasta la próxima.